Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El esfuerzo que ha hecho todo el mundo es tremendo. La vida de cada persona ha cambiado. El coronavirus lo ha transformado todo. Claro que hay irresponsables, pero la mayoría no lo son. Son noticias, sí, pero no son todos. Son la excepción. A punto de que se provoque un estado de desánimo generalizado en el que la gente diga: no hago nada porque nada de lo que haga sirve para conseguir algo. Y no se puede llegar a ese punto. Hay que insistir a la gente en la precaución, pero también hay que decirles que lo que han hecho sirve, que hay muchos menos muertos que al principio, que las cifras de víctimas en diarias son las víctimas notificadas hoy, no las ocurridas hoy, y que las vacunas funcionan y que lo hacen mucho mejor de lo que se esperaba. ¿Que hay más casos? Sí, pero que el número depende mucho de las pruebas. ¿Que hay más ingresados? Sí, pero también es porque conocemos mejor al enemigo y la gente sobrevive más. Hay que vacunarse porque las vacunas y la ciencia nos sacarán de esta, pero también hay que vacunarse contra el pesimismo. Es hora de mirar al futuro con un poco de esperanza, que no nos invada la negrura. Y qué voz con ella. Comenzamos con Paloma Faith. Comenzamos esta noche. Estaremos hasta las 4 en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales: Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte en la parte técnica, en la codirección Silvia Casasola, en redacción y producción Javier Sevillano. Hoy vamos a conocer algo más sobre el mundo del vudú y de los zombies. Va a ser en Ecos del Pasado con Laura Falcolara. También en Mujeres con Historia vamos a conocer algo más sobre la mujer de moda en todo el mundo, sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos, sobre Kamala Harris. Y vamos a conocer también algo sobre las investigaciones que existen y que demuestran que sobre alimentos se está mintiendo mucho. Y noche de tertulia con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Toro y con Miguel Pedrero. Os vamos a contar una investigación que se ha realizado en nuestro país, una investigación que tiene que ver con la Isla de Pascua. Vamos a conocer también algo sobre las investigaciones que se están haciendo en estos momentos sobre el mundo de los médiums. Y también vamos a conocer la existencia de un trabajo que tiene como objetivo borrar recuerdos. Y también vamos a conocer en la tertulia Zona Cero de esta noche la existencia de una campana que funciona de forma ilimitada, como si estuviera alimentada por lo invisible, pero funciona desde hace casi 200 años. Muchas cosas desde ahora y hasta las 4 en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Comenzamos, arrancamos ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y en la página web, el programa de ayer, cada una de las sesiones, cada uno de los temas, OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Insistimos, repetimos, obligados estáis a ir a internet, a ir al ordenador y poner OndaCero.es. Comienza aquí la tertulia Zona Cero. Comando Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Silvia Casasola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. con Juanjo Sánchez Oro, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues ya estamos todos, vamos a contar muchas noticias, muchas informaciones, a ver si batimos el récord hoy de contar entre los cuatro, pues yo qué sé, 300 o 400 en noticias, aunque me conformo con unas 10 o 12. Pero bueno, Mado, cuéntanos, esa campana, eso que funciona desde hace cientos de años, alimentado, ¿por qué? Por la energía del punto cero, la energía ilimitada, ¿por qué? Pues en realidad son dos campanas. Le llamamos una campana, pero son como dos campanitas gemelitas que están ahí juntitas, unidas por un badajo que va golpeándolas la una a la otra. Y es una campana experimental de Oxford, que si te acercas lo suficiente, porque está protegida dentro por unas urnas de cristal, la oyes tintinear periódicamente. Y está en el laboratorio Clarendon y lleva funcionando desde 1840. Y lo más misterioso, tú lo has dicho, y lo más curioso, es que nadie sabe de qué está hecha la pila, la batería a la que está conectada esta campanilla eléctrica. 1840, es decir, que lleva funcionando la friolera de 180 años. Sí, cada campana está colocada bajo una batería de pila seca, que atrae al badajo. El badajo este lo que hace es ir oscilando de una campana a otra a razón de una frecuencia de 2 hercios, ¿no? Es inaudible prácticamente porque, ya te digo, está protegida por unas urnas de cristal, pero va de un lado a otro, de un lado a otro. Y lo que hace es, lo repele una vez que lo toca y va a la otra y así sucesivamente. Entonces, claro, ya es mucho tiempo sonando y nadie se explica por qué dura tanto la pila ni de qué está hecha, aunque sí se sabe que está cubierta de azufre fundido. Solo eso. Los de la Universidad de Oxford piensan que podría ser una pila de Zamboni, que parece que se hacía mucho en la época, este tipo de experimentos, que se hacían con discos de papel cubiertos de hojas, con zinc en un lado y dióxido de magnesio en otro. Y si están en lo cierto, pues algún día esta campanilla dejará de sonar, no durará eternamente. Pero claro, no piensan romperla para averiguarlo. Y ya ha sonado 10 millones de veces. Y además que está en el libro Guinness de los récords, la batería con mayor duración del mundo, que produce un incesante tintineo. También es que tampoco transporta mucha carga eléctrica, ¿vale? Pero oye, que tiene mérito la cosa, ¿eh? Y que es casi de Duracell, ¿no? Pues imagínate, estas cosas llaman mucho la atención, como aquel fuego griego del que hablamos una vez, ¿no? Sí. Con el que se ganaban esas batallas navales, que lo que hacía era incendiar las aguas y con eso pues se destrozaban flotas enteras, que nunca se ha sabido de qué estaba hecho ese fuego casi valirio de Juego de Tronos, y que, bueno, pues realmente los que lo crearon murieron con el secreto. Bueno, pues la verdad es que está alimentado, se ha dicho en muchas ocasiones que ha habido investigaciones, pero no se ha demostrado nunca nada cierto. Pero la energía infinita, la energía del punto cero, la energía ilimitada, bueno, pues se puede estar detrás de estas máquinas de movimiento perpetuo. Pues mira, no sé, pero realmente si hay algo que produzca energía gratis, por favor, por favor, que la rompan. O sea, no solamente gratis, sino que sea ilimitada. Ilimitada, claro, ahora que fíjate con todas estas historias que... No, pero había, no sé si recordáis que Edison, en los inicios, cuando tenía ese duelo con Tesla... se había creado una bombilla que además decían que también llevaba no sé cuantísimos años o casi un siglo en un metro ahí olvidada, y que esa tecnología, no sé si hasta qué punto será leyenda negra o no, pero que Edison la dejó enterrada porque, claro, si no el negocio, pues no funcionaría. Y ya sabéis el lío ese de la corriente alterna, la corriente continua, pero vamos, que en su momento, en los inicios, no sé con qué potencia, pero había unas bombillas que duraban muchísimo. Sí, pero es que las cosas, Mado, tienen que fastidiarse, estropearse, porque si no lo hacen, entonces, ¿de qué van a vivir muchos? La obsolescencia programada. Sí. Yo creo que eso debería estar prohibido. O sea, a mí y no está prohibido, que, está prohibido. Sí, prohibidísimo, pero no está tan prohibido porque las cosas están hechas para que tengan una dura, las baterías están hechas para cada vez más. Está prohibido en cierto tiempo, pero sí, no. Claro, claro. Tienen un periodo programado de accidentes. Entonces, eso es una ruina y debería estar prohibido, no solamente porque fomenta el consumo, sino porque degrada el medio ambiente, atenta contra la sostenibilidad del planeta. Y cuando estamos hablando de este tipo de ideas, de baterías que pueden, oye, seguramente sea una pila de Zamboni, seguramente lo sea, ¿vale? Pero ¿por qué no se investiga más en este tipo de cosas que vayan encaminadas a tener una energía gratis e ilimitada? Porque a nadie le interesa, claro, sencillamente, ¿no? Y porque a nadie le interesa, pues pasa que en el mundo hay auténticas guerras y mueren personas en una de las guerras más sanguinarias que existen en el planeta, por competir con ese tipo de recursos y minerales raros y rarunos con los que, entre otras cosas, se hacen los teléfonos móviles, ¿no? Pues las pirámides de Keops en Egipto, en el Cairo, son el mayor enigma del pasado. Después hay seguramente algunas pirámides relacionadas con los mayas. Y después en la isla de Pascua, en donde existen esas estatuas, los llamados moais, de hasta 20 metros de altura, esas estatuas que representan seres humanos, que son uno de los enigmas más importantes del pasado y que ahora, Juan José Sánchez Oro, han sido objeto de una investigación en nuestro país. Sí, bueno, la isla de Pascua también podríamos hablar de qué tipo de energías pudieron mover a los moais, que también es uno de los grandes enigmas pendientes. Pero bueno, antes de comentar esto, quería comentar lo de la bombilla que decía Silvia. Porque no es una leyenda urbana, hay una bombilla que lleva luciendo desde, creo que es 1900 aproximadamente. La que está en tu habitación, ¿no? Sí, no, yo tengo aquí una vela, yo no llevo a bombilla. Esta es una bombilla que está en un, ¿cómo se llama?, en un cuartel de bomberos, ¿sí?, de California. O sea, que no es el metro, es el cuartel de bomberos. Sí, pero está luciendo, tiene página web, tenía una webcam que la podías mirar también a través de internet, como lucía. Y solamente ha habido una época, hubo un periodo de tiempo donde dejó de lucir, porque tuvieron que desmontar, bueno, hubo una mudanza del cuartel de bomberos, y entonces, por temor a que se pudiera apagar o que se, en vez de desenroscarla, no sea que se perdiera pues esa capacidad que tiene de seguir luciendo desde, pues ya ves tú, 120 años casi, pues lo que hicieron fue cortar el cable. Cortaron los cables y directamente la mudaron al nuevo emplazamiento y sigue luciendo. Que yo las últimas noticias que tengo es que seguía luciendo. Uh-huh. Y es igual, se hizo, pues eso, yo creo que es más o menos al comienzo del siglo XX, una cosa así. O sea, que llevará ya más de un siglo, lleva luciendo, tenía página web, tenía webcam, o sea que uno de estos también objetos rarísimos. O sea, que nos llevan timando con la el recibo de la luz desde hace siglos. Hombre, yo no sé si lucirá mucho, quiero decir, lo que se ve es eso, es lo que yo decía, que a lo mejor la potencia es pequeñita, pero oye. Claro, es como lo que comentaba Amado de esta campana, que claro, ya lo que tiene es una vibración muy tenue, ¿no?, permanente, pero claro, yo con eso no le puedes sacar ninguna funcionalidad así, ninguna utilidad, ¿no? Pues con esta pasa lo mismo. Lo que pasa es que sí que es un filamento pues mucho más vasto de los que estamos acostumbrados a ver, mucho más así, con muchas más vueltas, y sí, bueno, es un fenómeno también, un objeto muy, muy curioso, ¿no? También único, yo no sé si habrá algún otro más de estas características, o sea que tampoco se hicieron muchas, esta es la única que salió así con este aprovechamiento. Y luego lo de la Isla de Pascua, bueno, pues es que claro, la Isla de Pascua es como muchísimos misterios concentrados en una isla muy, muy pequeña, y es cierto que estamos acostumbrados a oír evidentemente el tema de los moais, el tema de los altares donde se colocaban también esos moais, que son los ahu, son los elementos más emblemáticos de esta isla, pero hay también otros tipos de misterios que son los que ahora mismo han sido investigados por estos científicos españoles en combinación, bueno, son de la Universidad Pompeu Fabra, de la Autónoma de Barcelona, y luego también, pues por ejemplo, de la Goethe de Frankfurt, de Kiel en Alemania, y luego también de una universidad, de un museo danés. Bueno, pues todo este equipo multidisciplinar ha estado investigando otro elemento que es bastante enigmático de la isla, que no es tan conocido, y es unos pigmentos rojos que se sabe que se utilizaban, el ocre, se utilizaba este color ocre. No se sabe muy bien qué finalidad tenía. Se sospecha que este ocre se fabricaba en la isla de Pascua, seguramente para pintar el cuerpo, porque se ve que tiene una consistencia que es bastante fácil para poderlo aplicar en la piel, o también seguramente para se utilizaba con fines iconográficos, con fines también de decorar las imágenes de piedra o pintar parte de los moáis. Como digo, no está muy claro cuál es el uso, pero lo que sí que está constatado es la existencia de estos, de este pigmento y de esa producción bastante masiva, porque hay cientos de pozos distribuidos a lo largo de la isla que contienen estos restos de pigmentación. Y se sabía anteriormente que, bueno, en un momento dado fueron datados, se sabe que más o menos pertenecían entre el siglo XIII y el siglo XV, y que después también se siguieron utilizando, y esto es lo que les interesaba ahora a los investigadores indagar más. Se sabe que también se siguieron fabricando estos pigmentos en gran cantidad cuando comenzó la deforestación de la isla. Sabemos, bueno, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que esta isla se ha utilizado, la isla de Pascua se ha utilizado en muchas ocasiones como un poco ejemplo de lo que podemos estar haciendo también a escala planetaria. El hecho de que esta isla parece que antiguamente, en tiempos remotos, cuando llegan los primeros pobladores, estaba repleta de vegetación, repleta de bosques, y poco a poco surge lo que se ha denominado la teoría del colapso, que hay un momento dado en que se empieza a utilizar toda esa masa forestal con diferentes fines, seguramente con fines de crear, de carbonizarla, o directamente también de talarla para generar también ahí campos de labor, y esa precisamente esa deforestación generó una crisis ecológica que seguramente cambió la cultura que estaba ya sentada. Bueno, pues y además parece ser que, bueno, que una de las teorías habla que seguramente precisamente el derribo de los moáis podría ser precisamente por esa crisis ecológica que llevó como consigo una especie de crisis de conciencia, de crisis de las creencias, para tratar de alguna forma de apelar a determinadas entidades religiosas, a entidades divinas, y sobrellevar todos esos problemas que estaban ambientales que estaban teniendo en la isla. Bueno, pues estos investigadores lo que han hecho ha sido analizar el pigmento para ver si efectivamente, por ejemplo, se seguían haciendo moáis o no después de esa deforestación, que era un poco la teoría del colapso, como os decía, que estaba un poco más en boga. Y lo que han hallado es que efectivamente, al analizar estos pozos, se ha descubierto que para crear ese ocre tenían que extraerlo de determinados minerales quemándolo, era la única manera. Y para quemar, claro, tenían que utilizar masa vegetal, puesto que no tienen allí carbón. Entonces, esta masa vegetal, en principio, no eran árboles, sino que lo que se ha descubierto es que eran vegetación de arbustos, lo cual indicaría que ya estarían en la fase de deforestación. Y han comprobado también que durante ese periodo de deforestación ya seguían fabricando en grandes cantidades todavía este producto, es decir, o bien no eran conscientes de las consecuencias que estaba llevando a cabo, que le estaba provocando esa deforestación, o bien a lo mejor no era tanto el impacto social y cultural que tuvo la deforestación como hasta ahora se creía. Porque no solamente fabricaban este pigmento, sino que parece que también seguían levantando moáis. Entonces, estas investigaciones vienen a confirmar otras que se han hecho recientemente y que vendrían a más o menos replantear la hipótesis un poco del colapso, de que realmente siguieron haciendo moáis mucho más tiempo después de lo que se creía, y por lo tanto no está muy claro toda la idea que, como digo, de por ejemplo la sustitución de las creencias. Se decía que al principio los Rapa Nui, los habitantes de la isla de Pascua, pues rendían culto a estos moáis, que seguramente tenían que ver con un culto a los antepasados, pero luego pasaron a lo que se denominó la religión del hombre pájaro, ¿no? Cambiaron la ritualidad. Bueno, pues parece que todo esto está ahora mismo bastante en cuestión a partir de estos recientes estudios. Se está revisando toda la cronología y también hay que recordar por qué tenemos este problema, por qué no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, porque no existe ningún texto escrito traducido que nos hable de cuál era el pasado de esta isla. Solamente conocemos a los Rapa Nui cuando llegan en el siglo XVIII los primeros europeos, gran parte de la población local va a ser diezmada cuando van a ser llevados al continente americano y ser utilizados como esclavos, y todo lo que son los relatos orales, las crónicas orales de lo que había ocurrido en el pasado, se empiezan o bien a perder o bien se empiezan a llenar de contenidos más o menos fantásticos. Y eso hace que sea muy, muy casi imposible averiguar con certeza qué es lo que ocurrió anteriormente y cuál fue toda la trayectoria de la cultura de los Rapanuis. Entonces, claro, hay que echar mano de la arqueología y de la ausencia de textos para intentar reconstruir todas estas cuestiones. Y como digo, ahora mismo estos estudios parece que están alterando bastante algunas de las etapas que se creían que por las que había pasado la isla anteriormente. Importante señalarlo, insistir en ello, una investigación científica realizada en nuestro país. Sí, sí, bueno, lo cierto es que el CSIC, yo conozco también que llevan ya bastantes expediciones y equipos así multidisciplinares en la isla de Pascua. Oye, es espectacular todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho el CSIC. Y creo que no somos conscientes de que tenemos una de las instituciones científicas más importantes del planeta y del mundo en nuestro país. Bueno, claro, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la institución más señera, luego también están las universidades, pero bueno, la característica que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es que se dedica exclusivamente a la investigación. Y en temas de salud, el Instituto de Salud Carlos III es espectacular también. El estudio que se hizo sobre esto, sobre el coronavirus, el estudio serológico, es seguramente el más importante y avanzado en el mundo. O sea, es que tenemos una ciencia de un nivel extraordinario. Solo hace falta un poquito más de apoyo presupuestario, que puedan hacer lo que están haciendo aquí sin pensar en marcharse fuera. Yo creo que cuando uno ve lo que hace el CSIC, es que uno recupera la fe, porque realmente hacen milagros. Para la situación tan precaria que tienen, y fíjate que aquí desde... web. Es que es espectacular. Sí, sí, pero realmente digo, el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, ahora también con el tema de lo de la vacuna, últimamente, la situación en la que está trabajando es realmente bastante precaria, con muchísimas limitaciones, y está bien que estemos pasando por la pandemia para que nos demos cuenta de lo importante que es la ciencia y de lo necesario que es, y también de los problemas que podemos tener si no tenemos una ciencia autónoma en España que sea independiente del resto de los países. Aunque ahora mismo la ciencia siempre es multidisciplinar, pero nos estamos dando cuenta de una serie de carencias que tenemos, que hemos estado sobrellevando porque todavía funcionaba un poco la idea esta del inventen ellos, y ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos determinados agujeros que hay que ir tapando, y confiemos en que realmente esta campaña que ahora se está realizando por parte además también de A3 Media de ir hacia el 2% del PIB, pues esperemos que realmente se consolide. Parece que hay bastante conciencia ahora mismo política para que eso realmente cristalice y bueno, poco a poco tengamos un poco la ciencia que nos merecemos y sobre todo que se merecen los científicos que tanto esfuerzo realizan y, como digo, viven situaciones que, ya digo, es que rozan lo sobrenatural, ¿eh? para que sigan adelante. Pues desde aquí nuestro apoyo, que la gente acude a la página web del CSIC, va a encontrar cosas extraordinarias sobre investigaciones que se están realizando ahora mismo en nuestro país. Investigaciones fantásticas. Miguel Pedrero, estás ahí, ¿no? Aquí estamos. Con Almadía Rosaventos en Twitter nos dice un oyente gatillo, a ver cuánto tiempo tardan en decir la palabra ovni. Miguel, pues vamos a decirla 100 veces, ¿no? Bueno, creo que esta noche yo no voy a nombrar la palabra. Bueno, pero es igual, pero la decimos nosotros por ti. Vale, pues ovni, a mí no me importa, ya sabes. Oye, ¿y Medium también la decimos? Sí, Medium creo que la vamos a repetir unas cuantas veces. Bueno, sí. Pues cuéntanos. Bueno, pues esto es un estudio que a mí me parece, bueno, absolutamente fascinante, que llevaron a cabo dos psicólogos, Peter Mosley, de la Universidad de Northumbria, y Adam Powell, de la Universidad de Durham, y es un estudio en el que estos dos científicos lo que pretendían, y lo que creo que consiguieron, es identificar los rasgos que pueden hacer que una persona sea más propensa a creer que escucha voces de los muertos. Es decir, cuáles son las características de una persona que está convencida de que escucha voces de los muertos, cuáles son esas características que diferencia a esa persona de otras personas. Y además, también tenían un segundo objetivo, que a mí me parece incluso hasta más interesante, y es comprender por qué algunos individuos con experiencias auditivas anómalas las incorporan como algo positivo a sus vidas, que es lo que hacen los médiums, mientras que a otras personas les causa angustia, y cuando acuden a un profesional de la salud mental, pues este profesional de la salud mental les diagnostica alguna clase de enfermedad mental. Y a mí esto me parece interesantísimo, ¿no? Cómo, digamos que un mismo fenómeno, algunas personas la incorporan de forma muy positiva y se consideran a sí mismo como médiums, y para otras personas pues es un problema diagnosticado de salud mental. Porque dicen estos investigadores que comprender de qué modo los médiums controlan sus experiencias, pues podría ayudar a otras personas que escuchan voces en su cabeza, pero que no las pueden controlar y son diagnosticadas con algún trastorno mental, pues quizás esas personas puedan aprender a controlar esas voces, ¿no? Y las conclusiones del estudio, bueno, algunas son muy obvias, son muy evidentes, pero otras son bastante interesantes. Por ejemplo, han descubierto que estas personas que dicen escuchar voces de los espíritus, es decir, estos médiums clariaudientes, todos ellos tienen una característica especial, y es que poseen un alto nivel de concentración en cualquier tarea que realizan. Y además, también poseen una enorme capacidad para aislarse del entorno para llevar a cabo esa acción. Es decir, que tienen una gran capacidad de concentración y de aislarse del entorno. En la inmensa mayoría de los casos, estas experiencias auditivas inusuales empiezan en la infancia o en la primera juventud. Y la mayoría de los médiums espiritistas dicen que estas experiencias para ellos son positivas, y la mayoría también dicen que las pueden controlar perfectamente. Y claro, la pregunta es, ¿en qué consistió esta investigación? Pues consistió básicamente en reclutar a 65 médiums clariaudientes de la Unión Nacional de Espiritistas del Reino Unido, y luego a 143 personas normales, que no tenían este tipo de experiencias, que fueron reclutadas a través de las redes sociales. ¿Y la ¿Y finalidad se consiguió? Sí, se consiguió. ¿143 normales? Sí, 143 personas sin ningún tipo de capacidad y 65 personas que se consideraban a sí mismas como médiums clariaudientes, es decir, que recibían los mensajes de los espíritus, porque sabéis que hay diferentes tipos de médiums, ¿no? Y la finalidad era determinar qué diferenciaba a los médiums del público en general. Y los resultados del estudio pues son o han sido muy interesantes, y que bueno, que si queréis luego los comentamos pormenorizadamente, porque yo creo que ofrecen una visión muy interesante de lo que son los médiums y cuáles son algunas de esas características de la personalidad que diferencian a los médiums de las demás personas que no son médiums. Bueno, pues después de las noticias y la actualidad comentaremos los resultados de ese estudio, un estudio científico sobre el mundo de los médiums. Lo comentaremos aquí en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, un programa La Rosa de los Vientos que ha comenzado esta noche a la 1:30 de la madrugada, que va a estar con todos vosotros hasta las 4 de la noche de la madrugada. Recordamos, insistimos, en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta en Twitter, almohadillas rosavientos, y la página web en ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. La actualidad y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en este contenedor de muchas noticias de ciencia, de investigación, de misterio, de historia alternativa. Vamos ya con esas noticias y con más noticias. Miguel, estás ahí, ¿no? ¿Sigues ahí? Aquí estamos. Nos has comentado antes de las noticias y antes de la información, nos has comentado los prolegómenos de esa noticia sobre el mundo de los medios y esa investigación científica que trata de averiguar algo más sobre ellos, sobre esos personajes que dicen estar en contacto con el más allá. Y llegaron los estudiosos a una serie de conclusiones que son las que nos cuentas ahora. Sí, pues los resultados en tanto por ciento son los siguientes. el 44,6% de los medios que informó que escuchaba voces de los espíritus a diario. Es decir, que prácticamente la mitad de estos medios clariaudientes escuchaban a los espíritus diariamente. Y es más, el 79% de estos mediums dijo que esas experiencias eran parte de su vida diaria, es decir, que tampoco les provocaban ningún problema o eran algo inusual en su existencia, sino que formaban parte de su vida diaria. Y el 31,7% dijo que no solamente escuchaban esas voces dentro de su cabeza, sino que en ocasiones también eran capaces de escuchar esas voces externamente, es decir, fuera de su cabeza. Y en cuanto a las conclusiones finales, pues una muy evidente, y es que los médiums presentan una creencia mayor en lo paranormal que la población en general, esto es obvio. Otra de las conclusiones, yo creo que también muy interesante, es que a los médiums les importa mucho menos que a la población general lo que los demás piensan de ellos. Es decir, que en ese sentido son más independientes y mucho menos influenciables. O también sea, que es interesante, se les responde a lo que piensan de ellos, ¿no? Exactamente. Sí. Desde luego, en mucho mayor grado que la población general. Luego, otro dato curioso es que la mayoría de los médiums tuvieron su primera experiencia de clariaudiencia a los 21,7 años de media. Y luego, y para mí esta es la más interesante de largo, la inmensa mayoría de los médiums llegaron al espiritismo buscando respuestas a las experiencias que les ocurrían. Es decir, que antes de sus experiencias con esas supuestas voces de los espíritus, no habían oído hablar del espiritismo, ni sabían qué era eso, ni en qué se basaba este movimiento filosófico o religioso. Y esto es muy interesante porque, según los investigadores de este estudio, los resultados indican que escuchar voces de los espíritus en la cabeza no es el resultado ni de la presión ni de la influencia de otras personas. Tampoco es el resultado de la sugestión. Tampoco es el resultado de la creencia en lo paranormal. Y ni siquiera es el resultado de haber nacido en un entorno positivo que pudiera aceptar este tipo de experiencias. Es decir, que la inmensa mayoría de los médiums viven una serie de experiencias, reciben una serie de mensajes en su cabeza que ellos creen que son mensajes y voces de los espíritus, y tratando de hallar una respuesta a ese fenómeno que están viviendo y que no comprenden, pues es cuando descubren el espiritismo, se acercan al espiritismo y entran a formar parte de este movimiento. Y finalmente, prácticamente para todos los médiums de este estudio, para todos ellos, los principios en los que se basa el espiritismo dan sentido a sus experiencias. Es decir, que una vez que entran en este movimiento espiritista, digamos que esas bases sobre las que se asienta el espiritismo, esos, podríamos decir entre comillas, dogmas del espiritismo, pues ofrecen un sentido a sus experiencias y por lo tanto pueden convivir diariamente con esas experiencias y tomarlas como algo positivo para sus vidas. Juan José Cezaro, querías apuntar algo, ¿no? Sí, yo bueno quería decir que primero que me alegra mucho que los médiums sean objeto de investigación y además que se reconozca que, por lo menos en este caso, están escuchando algo, no son impostores. Es muy importante porque durante mucho tiempo, y aquí lo hemos comentado también en muchas ocasiones, claro, a los medios les ha ido persiguiendo una leyenda negra que en muchísimas ocasiones era bien merecida, ¿no? Todo lo que ha sido los orígenes del espiritismo, pues hubo muchísimo fraude. Eso llevó a que se pasara de una época donde la atención se prestaba precisamente a estudiar los médiums, se pasó a dejar de estudiar los médiums cuando llega la parapsicología moderna y ya se empieza a estudiar a todo el mundo, pero precisamente se huye un poquito de los médiums por toda esa sombra de sospecha que siempre se cernía sobre ellos. Y ahora, desde hace unos cuantos años, conforme se ha ido consolidando esta disciplina que se denomina o neuroteología o neuroespiritualidad, de nuevo los médiums han sido objeto de estudio de una manera seria, porque quizás no nos puedan aportar muchas cosas sobre lo que hay más allá, pero sí que nos pueden decir muchas cosas sobre lo que hay más acá y sobre todo cómo funciona el cerebro, porque estas personas, como digo, en el caso de que no estemos hablando de fraudes evidentes, sienten cosas, escuchan cosas, tienen experiencias que hay que darles un sentido, que hay que darles una explicación, y en este caso es lo que ha ocurrido. O sea, por eso es muy interesante también que este estudio diga que primero surge el fenómeno y luego se le trata de dar un sentido, y ellos van buscando alguna doctrina, alguna forma de pensamiento que permita hacer que puedan, como decía muy bien Miguel, convivir con ese fenómeno que les resulta extraño. Otra cosa también que a mí me parece muy interesante es el sentido también de estas voces, porque yo creo que esto se podría englobar en ese fenómeno que es más amplio, del que también hemos hablado varias veces aquí, que es el fenómeno de los escuchadores de voces, que son personas que escuchan voces que no tienen una patología asociada claramente a esa manera de escuchar voces, sino que cualquiera podemos en un momento dado empezar a escuchar voces. No está asociado directamente con la esquizofrenia, directamente con una psicosis. De hecho, esas voces en muchas ocasiones son voces de personas vivas, y no estamos hablando de que reciban una especie de mensaje telepático, porque no es así, sino que es algo que estudia la psiquiatría hoy en día perfectamente y la psicología, y a veces que esa compañía de esa voz te puede ir acompañando durante muchos años, a veces solamente durante una etapa muy, muy concreta de la vida. Pero lo que era muy interesante, que también una vez estuve comentando un estudio en la tertulia, que esas voces tenían un contenido diferente en función de la cultura. Suele ocurrir que en el caso de Occidente esas voces suelen ser como más oscuras, más tenebrosas, más amenazantes. En cambio, en otras latitudes, por ejemplo, se hizo un estudio, creo que era con población de la India, esas voces eran más amables, eran voces que realmente aconsejaban, que acompañaban, y parece que hay un factor cultural o un factor también de la educación, que a la hora que se produzca ese fenómeno de escuchar voces, tengan esos contenidos tan diferentes. Y es interesante, bueno, lo que comentaba Miguel, de cómo podemos extraer algunas enseñanzas que se puedan aplicar a trastornos mentales que tienen por lo menos que alguno de sus síntomas es la aparición de estas voces, ¿no? Entonces está, no sé, me parece que es muy, muy prometedor el estudio por todas estas cuestiones que comento, ¿no? Y porque también quitan un poco el estigma que ha venido acompañando a los medios durante mucho tiempo. Quitar estigmas es lo que se va a intentar en esta investigación, en este estudio. Miguel, último apunte. Sí, un par de cosas a lo que decía Juanjo, que es muy interesante, ¿no? Yo conozco, tengo la fortuna de conocer a unos cuantos médiums, y sus historias van muy en la línea de lo que comenta este estudio. Es decir, todos ellos, o la inmensa mayoría de los médiums que conozco, llegaron al espiritismo, tal como dice el estudio, buscando una respuesta a sus experiencias, no solamente experiencias de mediunidad por clariaudiencia, sino otro tipo de mediunidades, ¿no? Pero todos ellos llegan al espiritismo, incluso te estoy hablando de médiums que llegan al espiritismo hace muchísimos años, ¿no? Incluso en plena época franquista, a través de un amigo, de un conocido, y todos ellos son buscando respuestas a eso que les está sucediendo. Y luego hay otra cosa que decía Juanjo que es muy interesante, y es el contenido de esas voces y cómo es diferente dependiendo del contexto cultural. Y esto es muy interesante, por ejemplo, en el campo de las psicofonías, ¿no? Aquí en España y en algunos otros países estamos habituados a contemplar este fenómeno psicofónico como algo terrible y oscuro. Y de hecho, la mayoría de las voces que aparecen en esas psicofonías son voces bastante terribles, que muchas veces insultan o lanzan improperios o incluso amenazan. ¿Por qué? Porque normalmente estas psicofonías o la experimentación psicofónica siempre se hace en lugares abandonados, intentando conectar con espíritus o con personas que han muerto de forma muy luctuosa. Sin embargo, en otros países, como en Gran Bretaña, esto no es así. Y el fenómeno de la psicofonía se utiliza para contactar con los fallecidos, con familiares y amigos fallecidos. Por lo tanto, los mensajes que se reciben son muchísimo más positivos, porque en ese contexto cultural no se utiliza el fenómeno de las psicofonías para ir a lugares abandonados a grabar esas voces psicofónicas, sino que se utiliza para contactar con familiares o amigos fallecidos en otro tipo de entornos, dentro de la propia casa o en centros donde se reúnen para llevar a cabo este tipo de experiencias que tienen una finalidad, digamos, más benigna, más positiva que la experimentación que se hace en España. Miguel, además de la concentración que comentabas antes como algo en común con los mediums que han estado analizando? ¿Tienen alguna otra característica que también coincidan entre ellos? Sí, pues que todos ellos están convencidos, muy convencidos del fenómeno que están protagonizando, y que todos ellos han logrado darle un sentido a este tipo de fenómenos y, como decía muy bien antes Juanjo, integrarlos a su vida de forma absolutamente normal. Y luego también hay que decir que las sesiones mediúnicas no son, como la gente se puede imaginar, digamos, algo muy trascendente, donde los médiums entran en trance, en una habitación oscura y que hay mucha seriedad. ¿Qué va? Es decir, que las sesiones mediúmnicas en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones son absolutamente normales. A pleno día, en habitaciones con mucha luz, se hacen bromas, los espíritus hacen bromas, los tratadores, es decir, las personas que se están comunicando con el espíritu a través del médium también hacen bromas. Además, es habitual que cada centro tenga un espíritu guía con el que se contacta habitualmente. Caso muy diferente, son aquellos centros que se dedican, digamos, a llevar hacia la luz lo que ellos dicen que son espíritus sufrientes, es decir, que han fallecido y que siguen apegados a esta realidad, ¿no? Aquí las experiencias son muchísimo más duras, ¿no? Y a mí me han contado historias tremendas, ¿no? Algunos medios que, si queréis, bueno, en otro programa pues dedicamos un monográfico a esto. De hecho, yo recuerdo que una de estas medios me dijo una frase que a mí se me quedó grabada y que me impactó bastante y hasta me hizo cierta gracia, ¿no? Me dijo: es que nosotros aquí en este centro especializado eso en llevar hacia el otro lado, hacia la luz, a estos espíritus sufrientes, me dijo, en este centro nosotros somos como una especie de Cruz Roja, pero del más allá, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención. Sí. Los científicos, un equipo de científicos, está realizando una investigación que tiene un objetivo, que es borrar recuerdos. Sí, bueno, yo creo que más de uno conocemos a gente, o incluso nosotros mismos también nos habrá pasado, que tienes dos opciones, o tener amnesia selectiva o tener memoria selectiva, que también se da mucho. Ah, no, yo de eso no me acordaba. Sí, hombre, No. Y dices, jolín, o sea, lo ha borrado totalmente y no se sabe si es porque no le interesa o es porque realmente se le ha olvidado. Bueno, no vamos a ahondar. ¿Te acuerdas el día que te conocí? Anda ya, que voy a conocerte yo. Bueno, el asunto es que se supone que hoy por hoy pues hay algunas técnicas, ¿no?, que se consiguen pues hacer este tipo de recuerdos a lo mejor un poco traumáticos, intentar ayudarte a que los minimices o que no te hagan tanto daño. Incluso dicen que la hipnosis a veces ayuda, pero bueno, por lo visto no es una técnica 100% fiable y depende mucho de la sugestión, depende mucho del paciente para su éxito o no éxito. Y bueno, pues la verdad es que ahora están intentando hacer otro tipo de investigaciones y no es idéntico a lo de Men in Black, que te ponen la lucecita y te hacen ya el borrado automático para que no te acuerdes absolutamente nada. Pero sí tiene que ver con ese puntito de luz, aunque más rudimentario. Bueno, esto que han estado haciendo lo han hecho con las pobrecitas ratas, como siempre, que las tenemos ahí para hacer este tipo de barbaridades, para ver si luego se puede aplicar en humanos. Y lo que se sabe por la cantidad de estudios que se han hecho neurológicos, pues que claro que la memoria y que los recuerdos se quedan ahí como muy agarrados dependiendo de esas conexiones neuronales que tú tengas, ¿no? Depende de la plasticidad de tu cerebro. Y cuantas más conexiones neuronales haya en relación con ese recuerdo, es cuando se te queda ahí más grabado. Entonces, en este estudio lo que quieren hacer es, igual que se puede activar esa conexión neuronal, intentar desactivarla. Con lo cual, si lo vas desactivando, ese recuerdo que quieres olvidar se iría perdiendo, porque estás desconectando esas conexiones con relación a ese recuerdo. Entonces, como digo, pues han cogido a las pobres ratitas y a través de un sistema que hoy por hoy dicen que es lo que está dando mejores resultados, que se llama optogenética, lo que hacen con las pobres ratitas es que cogen y les inyectan un virus que es un virus modificado genéticamente, y eso obliga a las neuronas a producir una proteína que es como una molécula de luz. Entonces, lo que hacen después los científicos es activar estas neuronas que están ya infectadas con este virus modificado, y lo iluminan con un pulso, que es un pulso de luz azul, que ya le han implantado a la propia ratita para que eso pues se estimule. ¿Qué era lo que hicieron? Pues ellos relacionaron un estímulo con un castigo antes de hacer esta modificación y la implantación de ese virus genético. Entonces las ratas ya relacionaban estímulo-castigo. ¿Qué es lo que hicieron después? Pues lo que hicieron después fue intentar desactivar ese estímulo para que a las ratas se les olvidara que ese estímulo estaba relacionado con castigo. Hicieron este método con optogenética y efectivamente parece ser que a las ratas se les olvidó lo de que el estímulo era castigo y pasaron del estímulo como si estuviese desconectado e hicieron pues no sé lo que les haría. Si vas a pasar por determinado sitio, como oigas esto, te va a pasar esto. Pues nada, las ratas oyeron ese ruido, oyeron ese estímulo o lo que fuera y pasaron sin ningún problema. Con lo cual, según estos investigadores, se revirtió totalmente el problema. Entonces, según ellos, se podría haber dicho que en la ocasión de estos ratones se olvidó ese recuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy todavía dicen que tiene que pasar muchísimo tiempo para que esta técnica sea precisa en las personas, que se puede utilizar en los humanos. Pero, pues bueno, la verdad es que, por lo visto, esta técnica de optogenética es por un tiempo limitado, no es invasivo. Se supone que es para que no te afecte en tu sistema neurológico, sino que tiene que ser algo como muy preciso. No sabemos cuánto tardarán en utilizarlo y si realmente consiguiera pues eliminar estrés postraumático o recuerdos de estos que a lo mejor te hacen muchísimo daño, sobre todo de gente que no la deja avanzar en su vida y que les vendría de maravilla para dejarlo ahí atrás. Y como si no hubiese pasado. Es como borrar traumas, en cierto modo. Eso es lo que se pretendería. Se pretendería. Recuerdos que se convierten en traumas y, bueno, pues mejor que estén fuera de uno para que no entorpezca la vida de uno. Claro, tú imagínate, que, yo que sé, poniéndonos en casos tremendos, una violación o claro, que has visto un asesinato, o yo que sé, cualquier historia, te has visto tú implicado en algo y al final pues no logras vivir con ello, no logras avanzar y estás ahí que no consigues. Bueno, pues sería una forma, una técnica posible para intentarlo, pero todavía falta tiempo. Mado Martínez, hay una investigación también científica que también tiene que ver con un problema de la memoria de la mente, que es la depresión. Se está intentando conseguir y se va por el buen camino de tenerla. Sí, en la Universidad de California en San Francisco están trabajando con la estimulación cerebral personalizada para aliviar los síntomas de la depresión severa. Y unos científicos de este departamento han conseguido sofisticar el método de neuromodulación hasta tal punto que al menos en una paciente fue capaz de aliviar en cuestión de minutos, casi instantáneamente, los síntomas de una depresión grave, bastante grave y resistente al tratamiento. Y la neuromodulación, como decía, es una técnica que no es nada invasiva, mínimamente invasiva, es estimulación magnética transcraneal. Ya era una tecnología conocida, se estaba usando en este tipo de aplicaciones, pero también pues para estimular habilidades cognitivas y cosas así. Y 90 segundos es lo que tardaron en hacer mejorar a esta mujer de 36 años con episodios de depresión grave y resistente desde la infancia, además. ¿Qué es lo que sentía esta mujer dependiendo de las zonas estimuladas que le estimularon tres áreas? Bueno, pues sentía cosas así como cosquillos de placer, ¿no? En un momento dado. En otro momento dado sentía un estado de atención neutro que ella trató de definir, fijaros si era inefable, como pudo, ¿no? Diciendo que tenía como menos telarañas en la cabeza y una sensación de estar disfrutando también en otra zona, como si estuviera leyendo pues el mejor libro del mundo, ¿no? Muy entretenida, muy tranquila. Palabras de esta mujer que yo creo que podrían definirse como un mensaje para la esperanza y la felicidad. Fijaos lo que dijo. Lo he probado todo, literalmente, y al principio no creía que esto fuera a funcionar. Pero dieron con el punto exacto. Hace unos 5 años que no me reía de nada. Llevaba 5 años sin reírse. ¡Qué horror! Pero de repente sentí una auténtica sensación de regocijo y felicidad y me reí. Y el mundo pasó de los tonos grises a la sonrisa. ¡Qué esperanza da ese mensaje! Y bueno, decía también que mientras seguían jugando con una zona en específico, ¿no? Que le estimulaban en esa zona, ella fue bajando la mirada hacia bueno, pues tenía, pues se ve que estaba haciendo punto, había estado haciendo punto antes o algo así. Y bueno, que ella se dio cuenta en ese instante que disfrutaba haciendo eso y que empezó a disfrutar otra vez haciendo cosas cotidianas y a conectar y a fluir y a despejar su mente de ese tipo de pensamientos negativos que estaban como nublándola todo el rato. O sea, que la desbloquearon. Sí, sí, sí. Y en ese momento además ella se dio cuenta, fue consciente también, de que su depresión no era culpa de ella. Esto es tan importante, ¿vale? Y que ella no estaba haciendo mal, ni tenía que esforzarse más o menos para salir de esa depresión, ¿no? Fíjate, porque es un caso bastante severo, bastante grave, y más que ella habría hecho para salir, no creo que haya hecho nadie, ¿no? Y volvió a sentirse como ella era, de verdad, ¿no? Como que volvía a recuperarse a sí misma y a mirarse al espejo y a reconocerse su antiguo yo, y pues que podía volver al trabajo, que podía hacer las cosas que quería hacer con su vida, que podía otra vez salir adelante. Van a hacer más pruebas con más pacientes. Una de las novedades de esta tecnología tan sofisticada, aparte de lo rápida que es que es muy personalizada, han afinado mucho en la personalización de cada uno de los pacientes y también han probado que cuanto más tiempo lo hacen, más a largo plazo son los efectos. Y lo que van a hacer ahora en la siguiente, bueno, van a probar con más pacientes y en la siguiente fase del ensayo el paciente, esta paciente en concreto, va a cambiar entre 6 semanas con el dispositivo encendido y 6 semanas con el apagado sin ser consciente de cuál es cuál, para ver también los posibles efectos placebo. Y yo creo que en el futuro los pacientes con depresión grave van a llevar un artilugio de estos en el bolsillo programado y personalizado para estimular zonas específicas en estados de ánimo muy concretos durante el tiempo indicado, no sé, a fin de que estas personas puedan hacer lo que esta mujer, volver a sonreír y disfrutar de la vida. Pero es que además yo creo que es algo que vamos a llevar todos también de común, pues para entrar en estados de meditación, para acentuar nuestras habilidades de aprendizaje, habilidades cognitivas. Vamos, yo creo que esto va a ser una de las técnicas y dispositivos de mejora cerebral del futuro. Como dices que es personalizado, lo más importante, me imagino yo, será hacer el perfil adecuado, lo que sería personalizar ese dispositivo al problema que tenga esa persona, para estimularle lo que le está provocando que tenga ese bloqueo, ¿no? Para que se desbloquee, o sea, coger y hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Hacen como una especie de mapeo cerebral y ese mapeo para ellos les da un perfil, una huella de ese paciente. Y además la tecnología es capaz de saber si tiene que... si es necesario el tratamiento o no. Es decir, identifica el estado de ánimo también presente y actual de la persona en el momento en el que lleva estos electrodos puestos y sabe si procede hacerle la estimulación o no procede. Ah, ¿vale? Muy bien. Y también se han dado cuenta de que en determinados, en qué estado de ánimo, ¿no? Pues procede a hacerlo cuando está en un estado de ánimo, pues de bajón, de... Porque si lo hacen en otros estados de ánimo, en esas zonas en concreto, pues el efecto puede ser contrario. O sea que tiene que ser totalmente personalizado y en las áreas que tienen que ser. Otra persona con depresión severa, ¿vale? No podría llevar la misma diadema, así por así decirlo, y estimularle las mismas zonas. Claro. Que tienen que ir a las zonas que concretamente esa persona necesita y afinar y obtener primero su huella, su perfil cerebral, para llevar a cabo este tratamiento. Sí, es como igual que la huella dactilar, pues tu huella cerebral en ese momento. Exacto, Exacto. Juanjo Sánchez Oro, cuéntanos este experimento, esta investigación que se ha efectuado en una cueva. Bueno, ¿qué tiene que ver este experimento con la cueva? Cuéntanos. Bueno, pues es que esta semana el canal de YouTube Disrupt, que tiene como casi 1 millón de suscriptores, ha estado recordando un experimento que se realizó a finales de los años 80 y que consistió en que una mujer tuvo que pasar 131 días aislada, uh-huh, a 10 metros de profundidad, en completo dentro de lo que era una cueva y un habitáculo dentro de esa cueva. Y la idea era para ver efectivamente qué efectos podía tener la privación de todo lo que son los referentes que tenemos en superficie, entre ellos fundamentalmente pues el transcurso del día y de la noche. ¿Cómo todo eso, ese digamos, aislamiento? Que por parecidos no es parecido al confinamiento que hemos pasado, es más parecido a un secuestro. Exacto, sí, porque realmente, bueno, ahora lo comentaré, pero era como vivir en un zulo, con más comodidades, porque evidentemente también era una decisión suya como sujeto experimental, pero las características eran esas, de una privación sensorial y ver sobre todo qué efectos tenía eso en su cuerpo. Entonces el estudio lo realizaron sobre una chica que se llamaba Estefanía Follini, que tenía entonces 27 años, tuvo que superar una serie de pruebas, fue seleccionada entre 20 candidatos y al final, bueno, fue escogida, parece ser que porque tenía una cierta naturaleza, según comentan en el informe, pues introspectiva y también como que tenía una gran disciplina mental, ¿no? Un cierto control de conciencia, que se suponía que evidentemente eso era muy importante para la experiencia que vivía. Era un poco topo ella, ¿no? Sí. Y si no, no le quedó más remedio. Ahora ya veréis lo que pasó. Pero es interesante porque, claro, esto estaba enfocado. Bueno, tiene una serie de antecedentes porque se han ido haciendo este tipo de experimentos un poco de manera anárquica desde los años 60, pero aquí estaba enfocado este experimento para lo que luego iban a ser lo que era la carrera espacial, es decir, para la vida de lo que luego van a ser los astronautas cuando van en la nave y luego, sobre todo, de cara, por ejemplo, pues a lo que hemos comentado muchas veces, el viaje, por ejemplo, a Marte, ¿no? Lo que supone tanto tiempo de aislamiento en esas condiciones. Y, de hecho, este experimento, que como digo, se realizó en 1989, estaba patrocinado en parte por la NASA. Tenía un presupuesto de unos $200,000 y se llevó a cabo en una cueva, que se llama además así, Cueva Perdida, en Nuevo México. Allí lo que hicieron fue construir una habitación dentro de esta cueva, una habitación de cristal acrílico, que tenía 6x6 metros, no había ningún resquicio de luz exterior, nada absolutamente, o sea, era un aislamiento máximo. Aquí se introdujo esta chica, Estefanía, con una guitarra, con dos ratones, eran los animales que tenía, también tenía algunas ranas y algunos saltamontes, 400 libros, y luego lo que tenía también era un ordenador, pero claro, estamos hablando del año 89, entonces el ordenador, la única misión que tenía era servir de comunicación con el exterior, donde estaban los investigadores monitorizando toda la actividad de esta chica en el interior de la cueva. Vamos, que era tenía simplemente un espectrum como máximo. Era un sistema simplemente para transmitir mensajes, claro, o sea. no tenía mayor intención, ¿no? Y luego lo que tenía era, habían creado también el equipo de investigación un timbre, ahora que estábamos hablando, antes Mado hablaba de la campana, pues aquí igual, era un timbre que lo hacían sonar de vez en cuando, de manera aleatoria, para atraer la atención de Estefanía mientras estuviera aquí en la cueva. Entonces, ella, en ese, lo único que podía hacer allí en el interior era, como veis, ese espacio tan reducido, ella se dedicaba en ocasiones, pues además de leer, de tocar la guitarra, sí que, por ejemplo, practicaba judo, porque era cinturón marrón de judo, y era pues para mantener, evidentemente, las condiciones físicas, ¿no? Que no se deterioraran demasiado. Bueno, pues en esta investigación, como digo, desde fuera estaban monitorizándola completamente. La habitáculo tenía cámaras de vídeo, tenía micrófonos. Le controlaban la temperatura, controlaban la frecuencia cardíaca de Estefanía, controlaban la presión arterial y también tenía que enviar a diario muestras de sangre para que detectaran si había cambios hormonales o cualquier otro tipo de alteración bioquímica. Y esas muestras las recogía Estefanía en un bote y con una cuerda lo enviaba al exterior. O sea que ese era un poco el día a día. El resultado del experimento fue que comprobaron que, evidentemente, su reloj biológico se alteró. Ajá. empezó a tener ciclos de días que pasaron al principio de 28 horas en lugar de las 24 horas. Ella empezó a vivir como si un día normal tuviera 28 horas y al cabo ya de tiempo eran 48 horas el día. Entonces, eso llevó a ocurrir que, por ejemplo... O sea, que se tiraba 48 horas despierta. Exacto, exacto. Y, claro, ocurrió, por ejemplo, que a veces estaba, pues eso, más de 20 horas despierta, luego dormía 10 horas seguidas. O sea, hubo unos desajustes brutales, brutales en eso. Luego, por ejemplo, empezó a tener ya también cambios de... A pesar de que comentamos esa disciplina mental, empezó a tener cambios de estado de ánimo muy profundos, empezó a tener sensación de tristeza. Los sueños, por ejemplo, tuvo muchas alteraciones de sueños. Empezó a soñar con la vida anterior, con la vida en el exterior, con los familiares, con los amigos. No llegó, parece ser, a desarrollar alucinaciones, pero sí que, por ejemplo, luego empezó a perder muchísimo peso. Empezó a perder 7 kilos, casi 8 kilos. Se alimentaba mal, ¿eh? ¿Ya qué hacía? Bueno, ahí lo que comentan es que ella se alimentaba la mayor parte del tiempo con judías y arroz, tiraba más de legumbres. Por supuesto, empezó a notarse que tenía una pérdida de vitamina D. Y una cosa que llamó mucho la atención a los investigadores, porque esta prueba era la primera vez que se hacía con una mujer. Las anteriores sí que se habían hecho con hombres, pero esta era la primera vez con una mujer. Y al cabo de cierto tiempo se detuvo el ciclo menstrual. Toma ya. Sí, sí, o sea que... Ya. Entonces, finalmente, al cabo de 2 meses, lo que decidieron los investigadores fue parar la investigación. Estaba previsto que ella estuviera más tiempo, pero decidieron que era mejor ya detenerlo, porque, claro, la situación no se sabía muy bien hacia dónde iba a pasar, ya se iba a rebasar un límite que ya iba a ser bastante peligroso para ella, para Estefanía, y ya se optó porque saliera. Entonces, bueno, al cabo de estos 130 días que os comentaba, salió, le preguntaron cuánto tiempo creía ella que había estado. Ella dijo que había estado 2 meses y realmente había estado 4 meses. O sea, perdió absolutamente la noción del tiempo. Del tiempo. Claro. De hecho, incluso la experiencia del tiempo era distinta, porque nosotros vivimos el tiempo como más o menos fragmentado en función de tareas, claro. Cuando pensamos un poco también en el reloj, también. ¿No? Claro. Claro, pues ella lo veía como un continuo. Claro. No era capaz de ponerle, como nosotros, ya digo, lo segmentamos, ¿no? A través de las horas, de las medias horas, de los horarios que tenemos. Ella lo veía como un flujo continuo y no era capaz, perdió todo ese tipo de noción de la experiencia habitual que tenemos con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia quedó ahí, es lo que se denomina en estudios de cronobiología. Y bueno, hay que decir que ella ha batido el récord de mayor tiempo en una cueva femenino, pero lo curioso es que el equipo de investigadores que lo hizo, que fue un equipo de investigadores italiano, el director de la investigación era el que tenía, el que había estado anteriormente, había hecho una prueba mucho más tiempo dentro de una cueva. Uh-huh. O sea que lo que hacía era un poco, bueno, seguir ese tipo de investigaciones por su parte, pero era ese Maurizio Montalbini. Montalbini se estaba vengando, pero al próximo se va a enterar. Sí, sí. Pues este estuvo 210 días, estuvo en una cueva. Y este sí que llegó a tener en algunos momentos, comentaba que en algún momento llegó a ver fantasmas. Toma llegó ya. A tener alucinaciones muy muy extrañas en el interior de esta cueva, ¿no? Pero vamos, es muy curioso. Y bueno, esa es un poco la investigación. Y por el camino, al parecer el que sí que ha estado más tiempo de todo esto es un ruso, me parece que es el que tiene el récord Guinness. Y este estuvo entre 1969 y 1970, 463 días metido en una cueva. Es el que más ha estado. Bueno. Así que bueno, esto es un poco la experiencia de lo que supone... El aislamiento severo, el de verdad, el más fuerte, que se pierde absolutamente todo, la noción del tiempo, la noción de la comida, la noción del paso de los días, no hay ninguna referencia. Bueno, pues esta investigación demuestra cómo eso puede afectar a una persona. Y se ha producido también un descubrimiento, Miguel Pedrero, un descubrimiento de un gusano, cuéntanos, un gusano de hace miles de años. Este gana a todos. Sí, nos gana a todos, porque es un gusano gigante de hace 20 millones de años, casi nada, ¿no? Pero ya veréis que luego, digamos que no es tan fiero como lo pintan. ¿Eh? ¿Ah, no? No, ya veréis. A ver, cuéntanos un poquito sobre él, sobre bueno, este gusano. Gusano gigante, sí, de hace 20 millones de años. Pues todo parte de un equipo de científicos de la Universidad de Taiwán que ha encontrado en el noreste de esta isla de Taiwán unos rastros fósiles que indican que hace unos 20 millones de años unos gigantescos gusanos pudieron haber colonizado el lecho marino del continente euroasiático. Estas criaturas, según los científicos, medían aproximadamente unos 2 metros de longitud y lo que hacían era practicar la caza de emboscada, es decir, que se ocultaban en sus madrigueras en el fondo del lecho marino hasta que las presas pasaban cerca y entonces, bueno, se impulsaban hacia arriba y con sus potentes mandíbulas arrastraban a las presas hacia su madriguera. Y lo más interesante de esta investigación es que en realidad los científicos no descubrieron los restos de ningún animal, sino que descubrieron lo que se llama una traza fósil, es decir, las huellas físicas que deja un determinado organismo. Y los rastros fósiles son, por ejemplo, estructuras geológicas como madrigueras o huellas, por ejemplo, que permiten a los científicos sacar conclusiones sobre la morfología y el comportamiento de estos organismos antiguos. Es decir, que todo lo que saben los científicos, que a mí esto sí que me parece alucinante, no es porque hayan encontrado restos de ningún animal, sino que han encontrado estas trazas fósiles, es decir, estas huellas físicas que deja un organismo. Y en este caso, esa traza fósil, pues fue una madriguera en forma de L, de unos 2 metros de longitud y de unos 3 centímetros de ancho. O sea, que más o menos eso es lo que debía ser el tamaño de esta criatura, es decir, 2 metros de largo y unos 3 centímetros de ancho. Por eso digo que no es tan, tan fiero pedazo el gusano lombriz, como ¿eh? Lo pintan. Sí, una lombriz. Una lombriz enorme, pero claro, obviamente sus presas no podían ser de gran tamaño, porque con unos 3 centímetros de anchura, pues bueno. Y además los científicos sospechan que este gusano era pariente de un gusano que existe hoy en día, que es el gusano bóvid, así se llama, que es omnívoro, que tiene un tamaño, atención, que va desde los 10 centímetros hasta los 3 metros de largo. Joder, casi nada. Apenas hay diferencia, ¿no? Sí, apenas hay diferencia. Yo cuando lo leí, de 10 centímetros a 3 metros de largo. Bueno, pues casi nada, ¿no? Y actualmente hay ejemplares de este gusano bóvid en el océano Indo-Pacífico. Pero desde luego, lo que más os va a interesar de esta noticia es lo que os voy a contar ahora. Ah, vale. Y, venga, pues sí. Venga, pues vamos allá. Y es que los científicos analizaron esta madriguera de este gusano gigante de hace 20 millones de años y ese análisis reveló una alta concentración de hierro en la parte superior de la madriguera. ¿Y esto qué es lo que indica? Bueno, pues lo que indica es que este animalillo o animalazo usaba sus mocos para fortalecer las paredes de la madriguera, es decir, que compactaba. ¿Y tenían hierro los mocos? No, ahora os lo explico, porque es muy curioso. Esto es lo que hacían, era compactaban las paredes de la madriguera con sus mocos, y os podéis preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo saben los científicos? Bueno, pues lo saben porque las Por bacterias... los mocos fósiles, ¿no? No, ¿ah, no? Es más interesante, no. Es más interesante todavía, lo saben también de manera indirecta, porque las bacterias que se alimentan del moco que producen los invertebrados marinos crean ambientes ricos en hierro. Por eso saben que estos animalillos utilizaban mocos para comer. O sea, que en donde hay hierro en el ambiente es que ha habido mocos antes. Hay una bacteria que se lo ha comido. Claro, en este caso sí, las bacterias que se alimentan de este moco, solo de los mocos que producen los invertebrados marinos, pues crean estos ambientes ricos en hierro y por eso lo saben los científicos. O sea, pero una historia, bueno, yo no sé cómo han llegado a esa conclusión, pero bueno, oye, fantástico. Esta investigación es sobre ese gusano de hace 20 millones de años. Y eso ocurrió en el pasado. En el futuro habrá robots, ya los hay, hay investigaciones que lo están intentando, robots que tienen que sentir y que sienten empatía por otros robots. Pues sí, es algo que siempre estamos temiendo de alguna manera, y por otro lado como que vemos que la tecnología llegará a un momento en que tiene que evolucionar de esta manera. Y dicen pues que más pronto que tarde el robot va a dejar de ser el típico robotito, ahora hace esto, ahora lo otro, a que va realmente a predecir. ¿Qué es lo que han hecho? Pues se ha hecho a través de la Universidad de Columbia, los ingenieros, pues se han desarrollado un robot y otro robot socio. Entonces, el robot primigenio, a través de una observación que le hacen durante un tiempo con ese robot socio, pues nada, 2 horas nada más, han conseguido que tuviese empatía con ese robot. Y al igual que las parejas, cuando viven juntas y conviven durante mucho tiempo, pues sin necesidad de hablarse, uno de ellos ya sabe por dónde va a ir o qué va, más o menos predice qué lo va a hacer, qué es lo que va a hacer la otra pareja, o lo que puede, hacia dónde puede ir, o qué es lo que va a decir. Por pues, eso los bares se llenan después. Claro, para no verse. Para bueno, no pues, aguantar eso. Este robot predecía de un 100%, un 98% de las veces, hacia dónde iba a ir su compañero. Uh-huh. O sea, que le tenía calado ya. Sí, sí, en 2 horas de observación. Ya le tenía calado el robotito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que dicen que si un robot te ha conseguido a través de inteligencia artificial, vale, sí, programado por humanos y todo lo que te quiera, y todo lo que tú quieras, pero si ya han conseguido que hagas esa predicción o que tengas habilidad para saber qué lo va a hacer su compañero, pues que dentro de nada conseguirá saber qué es lo que va a hacer el humano con el que conviva y se podrá comunicar con él. Pero es que también podrá saber a través de la observación qué es lo que va a hacer los seres vivos que tenga también cerca. Vamos, que va a ser un robot, pues eso, que interactúe, que tenga esas relaciones más de tú a tú con los humanos. ¿Y qué es lo que al final decimos siempre en este tipo de cosas? Pues que todo está fenomenal siempre y cuando haya una tecnología y una legislación en la que estos robots que puedan interactuar empáticamente con los humanos, pues que sean usados por algo beneficioso. No que al final pues se derive la cosa en algo perjudicial y al final pues incluso los robots digan, mira, ahora te voy a manipular yo a ti, humano, que me tienes muy harto y hago yo lo que quiera. Y entonces ahí ya sí que tenemos un verdadero problema. La Rosa de los Vientos es cada vez más internacional, llegando más a sitios. César nos acaba de escribir, dice, saludos desde el desierto de Sonora. Bueno, cada vez llegamos más lejos. ¿Dónde el gusano? Sí, fíjate. No. Pero esto es en superficie. Ya. Sentencia a favor del diablo. ¿Qué es esto, Juanjo? Pues una cosa bastante insólita que ha ocurrido en Irlanda. El 17 de agosto de 2019, resulta que hubo una mujer que se puso en contacto con la policía haciendo una llamada de socorro. Y cuando llegaron allí las autoridades, pues la encontraron con abundantes moretones, tenía también, sobre todo en la parte superior del cuerpo, en la cara, en el cuello, en las muñecas, también presentaba un cuadro psicológico de angustia, y cuando la interrogaron, qué era lo que estaba pasando, ella lo que dijo es que había sufrido malos tratos por parte de su novio, que se llama Saint Gibbons. Bueno, pues en principio está aquí pues un caso un poco típico, ¿no?, de violencia contra la mujer. Uh-huh. Todo encajaba, la policía va a detener al acusado, en este caso, al novio, pero cuando cogen a Gibbons, este les dice una versión radicalmente distinta, y lo que les cuenta es que hay, y además lo digo casi literalmente, que una insólita entidad maligna estaba utilizando sus habilidades con unos propósitos muy concretos. Y es que esta entidad maligna era capaz de realizar acciones con intenciones muy oscuras. Entre ellas, tomar el control de la mujer a voluntad. Poseerla, básicamente, ¿no? Exacto. Mm. Y a partir de ahí, entablar conversaciones, a veces en latín. Bueno, esto es lo que comenta, como digo, el acusado de estos malos tratos. Claro, para tratar de argumentar su defensa mejor, Gibbons presenta un vídeo donde, un vídeo de 2016, donde se ve que él mismo estaba practicando un exorcismo a su novia. Y además también presenta una fotografía donde la mujer te presentaba también una serie de arañazos en diferentes partes de su cuerpo, supuestamente también producto de la acción de esta entidad diabólica. Bueno, con todo, naturalmente, bueno, la policía levanta diligencias, empieza a realizar la denuncia y esto va a juicio. Y ya cuando se produce ante el tribunal el caso, pues Gibbon va con su abogado y el abogado presenta un texto que también había enviado la novia al acusado diciendo literalmente: me alegro mucho, sabía que yo necesitaba el exorcismo. O sea, que parece que en principio confirmaba toda esta situación de una presunta posesión diabólica. Además, el acusado Gibbons presenta también dos testimonios. Uno de una sanadora que recordaba que se había encontrado a la mujer en un momento dado como completamente catatónica, fuera de sí, temblando, que tuvo incluso que sujetarla y zarandearla un poco para que volviera en sí. Y luego también presenta el testimonio de el acusado Gibbons presenta el testimonio de un sacerdote. Y este sacerdote asegura que la víctima, que por supuesto no sabía en latín y que sin embargo recibió mensajes de texto de latín de ella. Entonces, bueno, incluso cuando ya tiene que declarar el acusado Gibbons, él dice que su pareja, que era perfectamente consciente del problema que tenía, de esta presencia maligna que de vez en cuando parece como que incorporaba y que tomaba posesión de ella por completo, incluso que no que perdía el control de sus actos, y que incluso tuvieron que ir en un momento dado a Michigan a realizar una especie de exorcismo, y que ese exorcismo parece que funcionó porque se alivió el fenómeno durante algún tiempo, pero luego volvió otra vez a reproducirse. Bueno, terminada, digamos, toda esta parte de la defensa, la víctima también, claro, presta declaración ante el juez. Y el juez lo que dice, y la víctima cuando le preguntan, claro, ante todo este cúmulo de pruebas que había presentado la otra parte, ella dice que no, se reitera y se mantiene diciendo que no, que ha sido objeto de violencia por parte de su novio, y no sabe explicar ni de dónde viene lo de los arañazos, ni de dónde viene ese mensaje de texto que ella reconoce que era suyo y además donde aparecía que aceptaba prácticamente o que agradecía incluso el exorcismo que había sufrido, y queda la cosa así. Finalmente, claro, yo imagino que el juez tenía que estar de lo más perplejo y al final lo que ha decidido ha sido absolver al acusado. Entonces, lo que ha hecho es que dice que él no puede dictaminar porque no tiene muy claro cuál es el trasfondo de los hechos ni la naturaleza de los hechos, que le falta información y sobre todo lo que ha hecho ha sido dar una especie de tirón de orejas a la policía diciendo que tendría que haber analizado mejor la situación para que él pudiera haber emitido un juicio. Porque claro, la cosa ha quedado al final que parece como que es un poco los titulares de prensa que han salido en Irlanda, como que realmente parece como que absuelve o que le da la razón al demonio, ¿no? Sí, que acepta que realmente haya habido una posesión, ¿no? Pero entonces, ¿quién sabía latín? ¿La pareja o ella? Porque viendo cómo al final ha trascendido la cosa. Claro, es que tampoco se han hecho. O sea, él lo que hace es que, claro, él tiene que valorar una situación de malos tratos. Él no tiene que valorar si hay posesión o no. Es una situación muy negra, ¿eh? Claro. Es que fijaros la situación, ¿no? Porque es el testimonio, en principio, de uno contra otro. Puede, además, es que hay una cosa, es que puede haber habido malos tratos y, sin embargo, ya también haber tenido una posesión o creer que tiene una posesión, porque son episodios que no tienen por qué ir conectados, ¿no? ¿Hasta qué punto puede estar disfrazando unos malos tratos aprovechando que ya tiene estos episodios psicológicos de una presunta posesión? Claro. Entonces, por eso él reclamaba que realmente las autoridades tenían que haber hecho mejor un poco las pesquisas antes de llevarlo al tribunal, ¿no? Para que él pudiera emitir un juicio, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando ha hecho declaraciones Gibbons, porque el nombre, por lo menos yo no he encontrado el nombre de la víctima, imagino que por protección de datos solamente ha salido el nombre del acusado, él, sin embargo, dice que desde fuera, que seguramente se puede entender como que esto es un problema de salud mental, pero él asegura que han estado viviendo una serie de cosas demasiado extrañas, que han pasado demasiadas cosas y que él cree ya, está convencido de que realmente el bien y el mal existen, ¿no? Como algo, digamos, objetivo, como algo sustancial, que no es algo relativo y puramente así psicológico, sino que hay como una entidad maligna que realmente actúa, ¿no? Y la cosa ha quedado así. Yo no sé si habrá, imagino, apelación o se revisará, no sé qué, pero en principio le ha quedado suelto. ¿Y hay algún antecedente en el sentido de que en algún juicio, algún juez, alguna de las partes haya acusado o haya presentado algo que a favor o en contra la figura del demonio o cualquier suceso paranormal aparezca en ese juicio, en ese expediente judicial? A ver, yo sí que recuerdo que, de hecho, además esto se hizo una película, una famosa posesión, donde también se estuvo un poco, bueno, y eso y ha ocurrido también en los casos que conocemos también aquí en España, de exorcismos que al final han acabado trágicamente. Claro. Entonces ahí también ha habido que dirimir responsabilidades al margen de del caso en sí, porque claro, ahí tiene lo que tienes es un homicidio. Entonces, claro, tienes que ver, aunque todo eso esté luego un poco por la libertad de creencias, pero claro, tienes que ver, una cosa es la libertad de creencias y otra cosa es que, claro, que eso te lleve a acabar con una persona, ¿no? Entonces, esos casos sí que ha habido, pero claro, estamos mirando siempre delitos, no se entra realmente, ellos no hacen análisis sobre si eso es sobrenatural o no, porque la ley no tiene jurisdicción en lo sobrenatural. Claro, claro. Se queda simplemente en la parte de esto que comentamos, en ese tipo de delitos. Entonces, bueno, aquí la situación, como digo, está demasiado enredada. Y faltan muchos datos para que este hombre, yo imagino que se ha visto también el juez, bastante superado por la información y siempre la duda de si está dejando pasar un delito real, ¿no? Claro, y sobre todo el llamamiento que hace el juez para que se investiguen bien este tipo de casos y que no se deje, bueno, pues a la interpretación sobre algo que no es capaz nadie de poder decir. Bueno, pues la investigación tenía que haber sido mejor. Esa es la lectura que hay que sacar de este tipo de investigaciones y de este tipo de expedientes. Hombre, y que ella, desde luego, haya recibido malos tratos o esté viviendo esta situación de posesión, es una víctima y es una persona, claro, vulnerable en esas circunstancias. Y eso, claro, hay que tomar. Y ahora que ya ha salido a la luz, pues sí que de alguna forma hay que gestionarlo. No se puede dejar pasar de cualquier manera. Bueno, pues esta noticia que nos habla de cómo un juez ha incorporado la figura del diablo en esta sentencia. Con esta noticia hemos finalizado la tertulia Zona Cero de esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, mil gracias. Un abrazo. Mado Martínez, gracias. Buenas noches. También Miguel Pedrero, gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Y por cierto, cuando escuchaba yo antes a Juanjo decir lo de la mujer y el experimento, digo, espero que ningún guionista de televisión esté planteándose hacer un programita con algún individuo o individua que esté en la cueva pasándolo mal, porque ya me creo cualquier cosa. Queda todavía una hora de programa, muchas cosas por delante, mujeres con historia, ecos del pasado, una entrevista sobre las mentiras de la alimentación, pero todo eso será después de la actualidad y las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 2 semanas fueron las Navidades, Nochebuena, Nochevieja, Reyes, más o menos en 2 semanas, y 2 semanas que llevamos ahora muy complicadas con el coronavirus, con la incidencia acumulada a 14 días, que es un poco la referencia que se utiliza. Incidencia acumulada a 14 días cada 100.000 habitantes. Hace 2 semanas comenzó la semana con 435 puntos, finalizó con 575, esta ha sido complicadísima. Empezó con 689, ha finalizado con 825. Esperemos y deseemos que ya esta semana, por lo menos esta semana, se pueda contener esa subida. Seguramente gran parte del futuro depende de los datos que sepamos mañana sobre las 5, 6 o 7 de la tarde. Comenzamos en la tercera hora, la última hora, en La Rosa de los Vientos vamos a tener una conversación, una entrevista sobre las mentiras y los mitos de la alimentación con el periodista, con el investigador José Gregorio González. Vamos a tener también con Laura Falcolara y Cosas del Pasado. Con ella hablamos de vudú, de zombies, y ahora mismo Silvia Casasola en Mujeres con Historia nos habla de la mujer más poderosa del mundo, de Kamala Harris. Mujeres con Historia. Kamala Harris ha hecho realidad el sueño americano. No solo ha logrado ser la primera mujer en ponerse al frente de la vicepresidencia de uno de los países líderes del mundo, sino que lo ha conseguido defendiendo sus orígenes inmigrantes y estando orgullosa de ser afroasiático-americana. Kamala es totalmente consciente del referente que supone para miles de mujeres y niñas. Ella forjó su carácter con el ejemplo de otras féminas que influyeron en su forma de ver y afrontar la vida. La primera de ellas, su madre, pero también personas como Regina Shelton, otro de los pilares de su infancia, a la que agradeció sus cuidados cuando en el pasado día 20 de enero juraba su cargo usando la Biblia que tantas ocasiones le había leído. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Gopalan Harris, formado por su madre Siamala, su hermana Maya y ella misma, ha seguido funcionando tras la muerte de su madre en 2009 por culpa de un cáncer de colon a los 70 años de edad. La fortaleza y los valores que le insufló su madre a lo largo de su vida fueron claves para convertirse en la mujer que es hoy en día. Sus padres se divorciaron cuando Kamala tenía 7 años y desde entonces su madre tuvo que trabajar y cuidar y educar a las dos niñas de forma monoparental, pues prácticamente perdieron el contacto con el padre. Siamala no quería renunciar a su trabajo como investigadora contra el cáncer y eso le suponía trabajar muchas horas fuera de casa. Gracias al apoyo que recibió de la Asociación Afroestadounidense con ayuda de guardería, colegios, alquiler de vivienda y apoyo logístico, cuidar de las niñas después del colegio cuando ella todavía no había regresado al trabajo, pudo no solo conservar su puesto, sino ejercer como profesora, realizar aportaciones para combatir el cáncer de mama y comprarse una casa en propiedad que tanto anhelaba. Esa lucha de supervivencia y no renunciar a tus sueños fortaleció el carácter de sus dos hijas, a las que crió orgullosas de ser negras. She raised us. Nos crió para ser mujeres negras fuertes y orgullosas, y nos crió para conocer y estar orgullosas de nuestra herencia india. Porque los padres de Kamala son los dos inmigrantes. Llegaron a Estados Unidos para realizar sus estudios universitarios y posteriores doctorados. Su padre, nacido en Jamaica, y su madre, nacida en la India, ambos territorios bajo el dominio británico y con cierto poder adquisitivo de sus familias, decidieron los dos estudiar en una universidad norteamericana en vez de hacerlo en una inglesa. Estados Unidos les proporcionaba más libertad y mayores opciones a la hora de realizar sus estudios. A su padre, Donald J. Harris, el gobierno colonial británico le había otorgado una beca para realizar sus estudios de economía. Y cuando se enteraron de que quería estudiar en Estados Unidos, retuvieron su expediente. Y no fue hasta 2 semanas después de comenzar el curso cuando por fin pudo viajar para iniciar la carrera de económicas en la Universidad de Berkeley, en California. A algo similar le pasó a Shyamala. Ella no tenía beca y en la India, si quería estudiar ciencias, solo le permitían estudiar ciencias del hogar en el Lady Irwin College de Nueva Delhi. Su padre y su hermano, de hecho, se burlaban de ella porque le decían: ¿y allí qué pasa? ¿Qué te enseñan? ¿A colocar la mesa? El caso es que sus padres querían una carrera de mayor prestigio para ella porque conocían su potencial. Pero los británicos no permitían que las mujeres indias cursaran carreras de bioquímica, como era el deseo de Shyamala. Al final, convenció a su padre de viajar a Estados Unidos y estudiar medicina especializada en nutrición y endocrinología en la misma universidad de Donald, donde terminarían coincidiendo. El abuelo de Kamala temía por su hija. Allí no tenía a nadie conocido y estaría sola. Al final le dijo que le pagaría el primer año y, bueno, que ya verían. It's very clear. Pero Shyamala enseguida se adaptó y entabló amistad con cantidad de estudiantes negros que organizaban reuniones y daban conferencias. En Berkeley, en los años 60, había 100 estudiantes negros en un alumnado de 20.000. Y Shyamala se sentía más cómoda con los negros que con los blancos al tener la piel oscura por ser hindú. Su aspecto no pasaba desapercibido porque era la única chica extranjera de esa promoción que vestía al estilo hindú con su sari y sus sandalias. Su metro y medio de estatura desbordaba encanto y tenía un aire de realeza que fusionaba a la perfección con sus discursos apasionados en la defensa de los derechos civiles. De hecho, eso fue lo que unió a los padres de Kamala cuando se conocieron. Donald impresionó a Shyamala cuando le escuchó en 1962 dando un discurso en la universidad sobre el poder británico en las colonias y cómo disfrazaban la desigualdad social, intentando que algunos nativos negros estudiaran para acallar conciencias y denuncias internacionales. Ella, Shyamala, había vivido exactamente lo mismo a miles de kilómetros y ahora los dos podían intentar cambiar esa injusta situación. Shyamala se acercó a felicitar a Donald y desde ese momento fueron inseparables. Juntos formaron parte del grupo Afro-American Association, una de las instituciones fundamentales del movimiento del poder negro. El acceso era muy restringido y los debates muy acalorados para intentar cambiar las injusticias del mundo. Fijaros, en 1960, 17 naciones africanas obtuvieron la independencia y eso motivaba muchísimo más al exclusivo grupo porque estaban viviendo el cambio de la historia en vivo y en directo. Luego, como sabemos, el sueño africano derivó en dictadores locales y la cosa fue incluso a peor. Lo importante es que Shyamala y Donald tenían mucho en común, sus orígenes, sus ideales políticos en defensa de los derechos civiles de los individuos y, por supuesto, su amor. Al final se casaron en 1963 y aunque Shyamala tenía previsto volver a la India tras finalizar sus estudios, decidió quedarse en Estados Unidos por amor. Sus respectivas familias se enteraron de la boda posteriormente, con los hechos ya consumados, por lo que no pudieron ni asistir. Eso sí, se pusieron muy felices cuando en octubre de 1964 nació Kamala, nuestra protagonista, y dos años después nació su hermana, Maya. Los Harris eran felices y llevaban a sus hijas a las manifestaciones en favor de los derechos civiles de los más desfavorecidos. Lo malo es que cuando su padre obtuvo un puesto con opción a ascender en la Universidad de Wisconsin, el amor de la pareja se había enfriado mucho y su madre decidió quedarse en Oakland con sus hijas. Su padre triunfó convirtiéndose en el primer académico de raza negra en tener un puesto fijo en el Departamento de Economía de la Universidad de Stanford, mientras su madre intentaba sobrevivir a duras penas, criando a sus hijas de 7 y 5 años y trabajando muy duro. Cuando las veían decían, ahí vienen Shyamala y las niñas. Ella trabajaba todo el día y ponía todo su corazón en Maya y en mí cuando llegaba a casa. Después de alimentarnos y acostarnos, nuestra madre se sentaba para tratar de averiguar cómo hacer que todo funcionara. Shyamala fue creciendo y la fortaleza y lucha con la que veía a su madre afrontar su día a día robusteció su carácter y a día de hoy la definen como una buena oradora, combativa, tenaz, dura y ambiciosa. Sabe que queda mucho camino por recorrer y que las desigualdades sociales son claras y manifiestas. La defensa de los derechos civiles y las personas que murieron en el intento de cambiar las injusticias sociales y éticas como Martin Luther King son un auténtico baluarte en el que sostenerse para proseguir en la lucha de muchas batallas pendientes. Por eso supo desde el principio que si quería cambiar lo que no le gustaba, tenía que estudiar ciencias políticas y económicas y también derecho en San Francisco. Precisamente en California comenzó su carrera en la oficina del fiscal del distrito del condado de Alameda, donde se especializó en llevar casos de violación sexual infantil. Fue allí en California donde empezó a destacar. En 2003 se convirtió en la primera mujer fiscal del distrito de San Francisco. En 2011 ascendió a fiscal general de California y supervisó la legalización del matrimonio homosexual en este estado. Como fiscal general de California, creó la primera oficina de justicia infantil del estado que se sumó al revolucionario programa creado anteriormente como fiscal de San Francisco, cuando, por primera vez, brindó la oportunidad de estudiar y conseguir empleo a personas con cargos de drogas. Esto le supuso el reconocimiento estatal como modelo nacional de innovación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su trabajo e implicación social le supuso ganar las elecciones al Senado en 2016, convirtiéndose en la segunda mujer afroamericana y la primera de origen hindú en servir al Senado de los Estados Unidos. Como veis, Shyamala está constantemente ganando territorios inexplorados por las mujeres, dejando claro, claro ejemplo de cómo le gusta hacer las cosas. En su primer discurso como senadora, habló a favor de los inmigrantes y refugiados, exigiendo mayor protección y condiciones en los centros de detención de inmigrantes, tan maltratados en la era Trump, donde separaban cruelmente a los niños de sus padres. Además, como senadora, se ganó la fama de dura en varias comisiones con preguntas inquisitivas a personajes de la talla de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y logró que se aprobara la ley antilinchamientos y abordar la crisis climática como miembro del Comité Medioambiental. Shyamala siguió escalando en su carrera política y con la ayuda de su hermana Maya, abogada de derechos civiles, con la que trabaja como una piña y además es jefa de su campaña, decidió presentarse a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2020, siendo el asunto de los inmigrantes uno de los temas más sensibles y principales de su campaña. Mi mamá vino a los Estados Unidos cuando tenía 19 años, sola. Y Ella trabajó fuertemente, me crió a mí, a mi hermana. Y en una generación ya yo soy una candidata para presidente de Estados Unidos. Yo sé quién es la población de inmigrantes de Estados Unidos. Sé cuánto trabajan. Sé los sueños que tienen los inmigrantes para sus hijos. Sí, el amor que tienen para este país. La voluntad que tienen de luchar, de ayudar, de contribuir al país. Yo sé que los Estados Unidos ha sido hecha en gran parte por los inmigrantes. Durante esta campaña se enfrentó varias veces a Joe Biden, al que acusó acaloradamente de ser racista. Después limaron asperezas, Kamala renunció a su candidatura y por el bien del Partido Demócrata se puso a hacer campaña en favor de Biden. Por lo visto era muy amiga de uno de los hijos de Biden, que tristemente fallecido, y eso ayudó a pasar página y que ambos acercaran posturas. Biden estuvo deliberando varios meses en decidir qué mujer sería la que le acompañaría en la vicepresidencia, porque en la quiniela había muchas candidatas. Joe Biden, por cierto, ha hablado personalmente con las otras candidatas que se habían pues barajeado en cuanto a quién él estaría considerando como compañera de fórmula, incluyendo la congresista Karen Bass, la ex representante estatal de Georgia, Stacey Abrams, también gobernadora de Michigan. Pero la candidata a la vicepresidencia que ha escogido Joe Biden es Kamala Harris. En efecto, en agosto del año pasado, por fin Biden anunciaba un secreto a voces. La mujer elegida para acompañarle en la vicepresidencia era Kamala Harris. Esta elección está apoyada por Barack Obama, el presidente favorito de Kamala, con quien mantiene una buena amistad. Así se anunciaba la noticia. Última hora, Decisión 2020. ¿Qué tal? Saluda José Díaz Valar. Te interrumpimos nuestra programación con una noticia de último momento. Kamala Harris, ella va a ser la compañera de fórmula de Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Está claro que Kamala es una gran trabajadora que parece no tener tiempo para el amor, pero resulta que también es afortunada en amores. En 2014 se casó con el abogado Douglas Enhoff. La pareja se conoció en una cita a ciegas. Habían contactado por las redes sociales y después de salir durante poco más de un año, él le pidió matrimonio. Kamala no tiene hijos, pero Douglas sí, dos. Dos veinteañeros de una relación anterior que, por lo visto, se llevan de fábula con Kamala, a la que llaman Mamala, porque lo de madrastra no les gusta a ninguno. Ella y Cole, como se llaman sus nuevos hijos, tienen ese nombre en honor a los cantantes de jazz y blues, Ella Fitzgerald, la que estamos escuchando, y a John Coltrane. Además, Kamala también tiene a su sobrina, la hija de su hermana Maya, que tuvo a su única hija con 17 años y que en la actualidad es abuela de dos niñas preciosas. Agradecer a mi compañera Sara Iturbide su colaboración y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a Noticias Telemundo, al programa Un Nuevo Día y al diario El País Online. Kamala está feliz por los resultados electorales y aunque sabe que tiene un arduo trabajo por delante como vicepresidenta al lado de Biden, no duda en comunicar lo que desea con una declaración de intenciones. Creemos que podemos superar cualquier dificultad. Esta es la aspiración de los Estados Unidos. En medio de la guerra civil, Abraham Lincoln vio un futuro mejor y lo construyó de diferentes maneras y con una vía transcontinental en medio de un cambio civil. El Dr. King luchó por cambio y por justicia civil. La aspiración de los Estados Unidos es lo que ha llevado a las mujeres a través de la historia a exigir derechos de igualdad. Y la Declaración de Derechos contuvo derechos que jamás habían sido escritos antes. Un gran experimento requiere de gran determinación, la voluntad de hacer el trabajo y de tener la sabiduría para continuar perfeccionando. La misma determinación se realiza, se materializa en los Estados Unidos en el día de hoy. Lo veo en los científicos que transforman nuestro futuro, en los padres que alimentan a las generaciones por venir, en los educadores, en todos y en todas partes, que contribuyen a una mejor vida para ellos, para sus familias y para las comunidades. Los expertos dicen que Biden no se presentará a una segunda legislatura dentro de 4 años, por lo que la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos sería Kamala Harris. Estaremos muy pendientes de comprobar si tienen razón y dentro de 4 años Kamala Harris se convierte en la primera presidenta de los Estados Unidos. Estaremos muy atentos a los acontecimientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Son personajes, parecen de película, pero es que son reales. Hablamos esta noche en Ecos del pasado de los zombies. El fenómeno vudú, esta noche con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. El mundo de los zombies, el mundo del vudú, bueno, es un mundo tremendo. Si la gente supiera todo lo que hay algo más que mito, leyenda, hay algo más que una imagen de pop. No, es algo verdaderamente tremendo y muy documentado, además. Es la verdad un tema que yo no había sumergido demasiado en él, y he de decir que es muy inquietante. Se parece, como dices, que sea una cosa de ciencia ficción, y luego en realidad hay casos, ocurre, está verificado, está demostrado, y bueno, y además tiene una explicación relativamente científica de la que ahora hablaremos. Pero bueno, pensemos que, por ejemplo, en Roma, para fijar pues que una persona estaba muerta, porque claro, hasta hace relativamente poco la ciencia no era capaz tampoco de saber 100% si una persona estaba muerta o no. Y cuentan pues que, por ejemplo, en Roma pues pasaban 8 días antes de que alguien se le llevara a la pira funeraria, precisamente por ese riesgo, ¿no? ¿Cuánta gente no ha sido enterrada viva en épocas remotas? Y bueno, y en este caso no hablamos de enterrar a nadie vivo, pero sí hablamos de gente que vuelve después de la muerte, cosa que no sé qué es más inquietante, sinceramente. La verdad es que es un tema tremendo, y es la muerte, el notificar la muerte, pero seguir utilizando a esa persona porque en realidad no ha muerto. Es un poquito lo que le pasó. El primer caso, el más conocido, es el de Clavius Narcisse, ¿no? Efectivamente, es un hombre que trataba de vender una propiedad que compartía con su familia, y según las costumbres ancestrales que rigen Haití, pues no tenía derecho a venderla porque eso significaba dejar sin trabajo a muchas personas. Entonces decidieron juzgarlo y la condena fue nada más nada menos que a ser zombificado. Este hombre muere zombificado teóricamente en 1962, pero reaparece en 1980 como un auténtico zombi. Es uno de los pocos casos que están también documentados y que además hay constancia de que el hombre ha podido más o menos recuperar una vida relativamente normal, cosa que no suele ocurrir en la mayoría de casos de zombificación, que ya llegaremos al tema. Pero bueno, en cualquier caso es un caso siniestro, un caso horroroso y tremendo, que pasó a ser documentado sobre todo por White Davis cuando... Que fue el que descubrió un poquito la verdad y lo que había detrás del fenómeno. Fue el investigador de campo que aclaró esa cosa tan extraña que estaba pasando en Haití. Claro, este hombre era un etnobotánico canadiense y decide investigar desde el punto de vista científico, hablamos de los años 80, pues a fondo lo que es todo el fenómeno zombie y el vudú, ¿no? Se va hasta Puerto Príncipe y de hecho él intenta ser muy objetivo y muy riguroso, hablando con todos los imperfectos que pueden aportarle información sobre el tema de la zombificación y del ritual zombie. Y bueno, y en principio no se deja llevar por las apariencias, busca cuál es la esencia de ese mundo secreto y busca realmente cuál es la causa científica, si es que la hay, de esa zombificación. Y ahí llegamos al primer dato, quizás relevante y científico, que realmente pues puede aportar un poco de luz sobre este fenómeno. Y hablamos de toxinas, es decir, hablamos de mezclas de componentes venenosos que puede convertir a un ser humano en un zombi. Hablamos de ingredientes conocidos como la tetrodotoxina o la bufotenina. En este caso son dos venenos de alto riesgo. El primero, la tetrodotoxina, que cuesta pronunciar sí, estas palabras. Desde luego. Drogas, ¿no? Básicamente drogas alucinógenas que se utilizaban. Es ese famoso polvo zombie que se dice, bueno, pues sí, contiene eso. Pero es interesante saber cada una de ellas de dónde viene y por qué, ¿no? Como decíamos, la tetrodotoxina es la sustancia que viene del pez globo. El pez globo, que es conocido como fugu, es de hecho una exquisitez gastronómica, por ejemplo, en Japón, pero puede ser letal si no está bien cocinado, porque es muy, muy tóxico, y de hecho lo que provoca es la suspensión cardíaca. Y el segundo componente, la bufotenina, este viene del sapo bufo, que es un sapo también que produce, cuyo veneno produce una, bueno, una especie de efecto alucinógeno terrible, que además puede llevar hasta la muerte, inducir hasta la muerte. Y aquí tenemos un caso muy actual. Por ejemplo, el del fotógrafo valenciano José Luis Abad, que fue víctima de ese ritual, de lo que llaman la molécula de Dios, que no es más que la utilización de este veneno en un ritual, donde se vio implicado pues el actor de cine porno Nacho Vidal, y que todavía el tema pues está siendo analizado, investigado y juzgado probablemente en breve. Es esa droga la que es la base de la zombificación, de que alguien parezca muerto pero no lo esté. Es porque le han echado esa, ese polvo, esa droga, claro, esa sustancia, que es la clave de todo este misterio. Claro, esto es la primera parte de todo el ritual, ¿no? Tras ingerir esto, lo que hace la persona que realiza todo el ritual de vudú es enterrar, dar sepultura a la persona que está prácticamente como muerta, ¿no? El brujo que lleva a cabo esa ceremonia, al cabo de unas horas, lo desentierra nuevamente y entonces le da un segundo preparado. Este preparado lleva antropina y escopolamina. También, son, en este caso hablamos de dos alcaloides de la planta conocida como estramonio, que es también una de las plantas más venenosas que hay en el mundo, ¿no? Hay que dejar constancia de cuando hablamos de la escopolamina, este veneno como tal no es conocido, pero sí que nos sonará a todos la burundanga. Pues es lo mismo exactamente, es el nombre popular que recibe la escopolamina. Hablamos de una droga que utilizan los violadores, porque no tienen otro nombre, para pues dejar inconscientes a sus víctimas durante un periodo de tiempo. Y esa droga mal aplicada o en mucho tiempo puede llegar a causar la muerte. O sea, que no es una broma, precisamente. Desde luego. El caso es que... Perdona. No, digo que desde luego que no, porque es una droga que quita la voluntad a las personas. Quita la voluntad y la aparente vida. Totalmente. El caso es que cuando el sujeto ingiere estas dos últimas componentes es cuando realmente pues la mente no se recupera, pero el cuerpo sí. Ahí pasa a convertirse la persona en zombie y pasa realmente a ser sujeto de la voluntad del amo, del brujo que organizaba el ritual vudú, y a partir de ahí, pues en el caso del ser que nos ocupa, hablamos de Clarvius Narcís, pasó a ser pues realmente un esclavo en las plantaciones de azúcar del maestro de ceremonia ritual vudú. El caso es que, bueno, como podemos ver, en el caso de White Davis, el análisis fue bastante profundo. Escribió un libro que se publicó Martínez Roca hace muchísimos años, que es El Enigma Zombie, que es quizás uno de los reportajes más completos sobre este tipo de rituales. Más tarde han publicado nuevos libros, porque evidentemente este libro es muy antiguo, es desde los años 80, pero quizás el análisis más completo lo hizo este señor. Pero tenemos más casos, y no en todos, porque en este caso sí que hay constancia de que el señor, con los años, más o menos consiguió llevar una vida relativamente normal. Pero hay más casos donde nunca más han vuelto a llevar una vida normal, han quedado realmente como auténticos muertos vivientes. Zombies, nunca mejor dicho. Vamos a comentar algunos de esos casos, cada cual y cada suceso más espectacular. Vamos a comenzar con el de Francine. Exacto, esta mujer, Francine Ileus, es una mujer que también fue sometida a un ritual de zombificación, pero nunca se recuperó. Cuentan que una chica pues con un carácter relativamente fuerte, violento, incluso tenía una hija desde muy joven, con lo cual pues también había tenido una vida complicada. Era una madre desesperada y, bueno, y con una vida pues quizás muy, muy descompuesta en todos los sentidos, ¿no? Su madre un poco alertada por la vida que llevaba su hija y por su nieta, que no sabía bien qué iba a pasar con ella, decidió recurrir a un sacerdote de vudú para que la pacificara, pero no fue así. Lo que hizo el Bokor, que es el nombre que llevan este tipo de sacerdotes, es que se encaprichó de esta chavala y pues hay muchas versiones que dicen que lo que hizo fue convertirla en una esclava sexual después de zombificarla, ¿no? El caso es que esta chica dicen que tuvo hijos con él, pero que todos nacieron muertos y que pasó el tiempo y una misionera descubrió el caso dándose cuenta que esta chica ya es que no era ni tan siquiera un zombi, era realmente un esqueleto con una piel sobre los huesos, con los ojos cerrados, la cabeza colgando y las piernas pues como si las tuviera dentro de un ataúd. El caso es que ella decidió pues hacerse cargo de esta chica, que no deja de ser pues un muerto en vida realmente. El problema de este tipo de terapias, bueno, si se pueden llamar terapias, este tipo de rituales, mejor dicho, es que las víctimas pierden absolutamente la capacidad de expresarse, pierden la memoria, pasan a ser esclavos del Bokor y además empiezan a sentir un gran desinterés por lo que les rodea, incluida su familia. Es un caso tremendo, caso tremendísimo, casi no se puede calificar, pero es que casi ninguno puede hacerse, son casos terribles, el de Francis y el de Rosemary, por ejemplo. En el caso de Rosemary hablamos de una niña que todavía quizás pone los pelos más de punta, una niña de 14 años que murió en brazos de las madres completamente zombificada, pero que a los pocos meses llama de nuevo a la puerta del domicilio familiar, claro. Imaginemos la situación, ¿no? Años después pues se descubre que esa niña pues acabó cambiándose de nombre, de familia, se mudó de casa, la familia la rechazó incluso y por lo visto pues con 39 años vive encerrada en una especie de habitación sin ventanas, sin luz, entre bloques de hormigón y con comportamientos puramente animales, o sea que realmente es un caso pues espeluznante y muy triste. Como también lo es, muy triste el caso que el siguiente que contamos, que ocurrió y se conoce como el zombie de Miami. Claro, aparte de los elementos que hemos comentado, hay otras sustancias que pueden llegar a convertir a una persona prácticamente con comportamientos zombie. Son variantes, ¿no? En el caso del zombie de Miami, hablamos de 26 de mayo de 2012, cuando se encontró un hombre desnudo que estaba comiéndose el rostro de un indigente, imagínate, ¿no? Hablamos de Rudy Eugene, de 31 años, y por lo visto estaba bajo los efectos de una droga sintética que se conoce como séptimo cielo o sales de baño. Uh-huh. Bueno, pues este hombre, bajo ese efecto de esa droga, prácticamente como un zombi, como un caníbal, porque lo que produce esta droga es un estado alterado de conciencia donde el sujeto empieza a desear comer la carne de sus semejantes y realmente enloquece. Pues este hombre estuvo 18 minutos realmente agrediendo y comiéndose a Ronald Popo de 65 años. ¡Jolines! El caso es que tuvo que ser abatido a tiros por la policía y bueno, el caso fue conocido pues como el zombi de Miami. De hecho, la víctima pues se quedó sin nariz, sin parte de la cara y sin parte de los ojos también por culpa de la agresión. Y es que, por lo visto, el consumo de estas sales de baño lo que causa es una especie de paranoia extrema, agitación, alucinaciones. De locura absoluta, ¿no? Y violenta, bueno, locura, claro, absoluta, y luego lo que te digo, esa especie como de tendencia caníbal, porque no es, claro, la única vez que sí, ha pasado. Sí. Tenemos otro caso también de la misma, del mismo lugar de Miami, hablamos de Brandon de León, con 21 años, que él amenazó pues con comerse a los policías, cuando después de morder ya a otro policía en un restaurante de Miami. El caso es que durante la detención tuvieron que ponerle una máscara antimordeduras. Nos recuerda quizás a Aníbal Lecter esto, pero es que son casos realmente que su comportamiento llega a rozar el canibalismo y además pues tiene un comportamiento casi como si fueran zombies, ¿no? Completamente enloquecidos, sin voluntad y un comportamiento errático. Y nuevamente fue un caso de consumo de sales de baño. Un efecto similar tiene la llamada heroína de los pobres, que las autoridades en Estados Unidos están investigando. Es otra droga que se conoce como droga zombie. Exacto, en este caso es el crocodil, o heroína de los pobres, como has comentado, y la detectaron por primera vez en octubre de 2013. En este caso es peor, porque en este caso esta droga lo que hace es que a medida que tú vas consumiéndola va comiéndose tu carne por el interior. Y llega un momento que realmente la apariencia de quien la consume es exactamente la de un zombie como de Walking Dead. La piel empieza a volverse escamosa, de color verde, negruzca, y va produciendo daños en las venas, infecciones en los tejidos, gangrena, necrosis, etcétera. O sea que al final, pues, lo que ocurre es eso, ¿no? Que la droga consume la carne propia de quien la consume creando pues una piel realmente parecida a la de un zombie. De hecho, por ejemplo, en diciembre de 2013 hubo un caso de una joven de 17 años y que por lo visto fue realmente dramático. Pero bueno, se han confirmado varios casos en Chicago, en Arizona, en Oklahoma, Rusia, Ucrania, o sea, en muchísimos lugares, y es una droga realmente peligrosa. Como también lo es llamada el caníbal de la Guerrero. Es otro caso espectacular y tremendo. Claro, hablamos en este caso de que encontraron pues a este personaje con partes de un antebrazo recién fritas en una sartén, con un plato y unos cubiertos llenos de restos de sangre, a las cuales estaba poniendo limón, y así es como encontró la policía pues la casa de José Luis Calva Cepeda, que era conocido pues así como el caníbal de la Guerrero. Nuevamente hablamos de un hombre con pues tendencia al canibalismo, bajo los efectos de, no se sabe bien en este caso la droga, pero una droga que le llegó a destrozar la cabeza y a producir este tipo de comportamientos. Su última víctima, pues en este caso fue su novia Alejandra, quien descuartizó y guardó entre la nevera y un armario, pues para tener comida para la semana, ¿no? O sea, jolines, vamos. Sí, de ahí el nombre. Es que el nombre es muy apropiado, desde luego. Sí, sí. También vamos a comentar el síndrome de Cotard. Claro, hay muchos síndromes que pueden parecer o pueden quizás asemejarse a lo que es el vudú o lo que es los resultados del vudú, de la sensación de ser un zombie. Y el síndrome de Cotard es un síndrome muy extraño. Tenemos un caso, por ejemplo, que saltó a la luz, que es en mayo de 2013 un hombre británico llamado Graham, que despertó diciendo que no estaba vivo, sino que se había convertido en zombie. Bueno, este hombre, por lo visto, 3 años antes tuvo una gran depresión, intentó suicidarse colocando un aparato electrónico dentro de la bañera, y aunque el suicidio no tuvo lugar, sí que perdió el sentido del gusto, el olfato y una serie de cosas. El caso es que este señor, pues él decía que a partir de ese momento empezó a sentir como que no estaba vivo, como si estuviera muerto. Bueno, eso se le conoce como, en los neurólogos de hecho lo han bautizado como el síndrome de Cotard. Es el síndrome del muerto viviente, alguien que aunque está vivo mentalmente tiene la sensación de que es un zombie, y de hecho cada vez más pues su actividad cerebral va pareciéndose realmente a la de una persona anestesiada, y es una enfermedad mental. Como también parece una enfermedad, por lo menos es un síndrome que tiene una serie de efectos, una serie de características, Toloache se llama. En este caso hablamos pues nuevamente de una planta, esta planta conocida como Toloache, lo que produce tras su consumo son movimientos lentos, comportamiento confuso, incluso como atontado, ¿no?, falta de concentración, pensamiento incoherente, desorientación, angustia, etcétera. Es decir, presenta varios síndromes que podrían parecerse al del zombie, aunque físicamente no produce pues la apariencia de un zombie, ¿no? Pero sí el comportamiento. Es conocido en la medicina popular pues como un antiinflamatorio, sin embargo incluso un analgésico, pero en grandes cantidades pues puede provocar este tipo de efectos que además convierte a la persona en una especie de autónoma, de autómata sin voluntad, e incluso puede llegar a producir locura y grandes desarreglos neurológicos, además irreversibles, o sea que no es para tontear. ¿Y se puede comentar también algún caso ocurrido en nuestro país similar? Claro, pensaremos que el vudú es una cosa solamente que pasa pues en Haití y en lugares así, pero no. Hay casos en España, y además, después de este explicaré una cosa que me pasó a mí personalmente y que nunca hubiera esperado encontrarme con algo así. Bueno, en este caso hablamos de finales de agosto de 2016, del Peñón de Ifac, cuando pues empezaron a aparecer 4 extraños como atillos de sábanas blancas rellenos de un batiburrillo de cosas, entre ellos huesos, documentos y fotos de personas vivas, 5 de ellas de Extremadura. Hallaron el primero el 27 de agosto los submarinistas del centro de buceo, Les Bacetes, y avisaron a la Guardia Civil. El caso es que, pues como te decía, empezaron a aparecer nuevos fajos de este tipo y todos contenían lo mismo, restos de huesos, cuchillos, cañas, muñecas de juguete, incluso pues fotografías de gente viva. Claro, tras analizar esto, que parecía primero una casualidad y luego cuando fueron apareciendo más fardos de este tipo, se dieron cuenta que realmente no era una cosa puntual. El análisis les llevó a pensar que realmente se trataba de algún tipo de ritual vudú realizado en España. O sea, que en España también pasan estas cosas. Es que seguramente en España igual no lo conocemos tradicionalmente como vudú, pero la santería hace esas cosas muy similares. Es la denominación lo que cambia. Yo siempre digo que cuando ocurren cosas de estas son importadas, ¿vale? Nosotros aquí no tenemos, en principio, gente que haga este tipo de rituales, ni tan siquiera que tenga el conocimiento. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que cada vez más, pues con la migración, lógicamente hay gente de todos los países en todos lados y cada vez pues tenemos más gente que quizás sí que viene a este país conociendo los rituales estos, ¿no? Yo te contaré un caso que me pasó... Eso, el caso que vas a comentar, que tú fuiste la protagonista y la testigo, bueno, yo, del sí, suceso. Sí, fui, ¿no?, la testigo realmente, y a mí me dejó impactada, ¿no? Como bien sabes, a mí a veces me pasan cosas un tanto anómalas, digamos, tengo la capacidad de percibir cosas, ¿no? Pues hace unos años, cuando estábamos con Hora Punta en Televisión Española, una de las chicas de plató, no voy a decir nombre porque evidentemente pues quiero preservar su identidad, se prestó, junto con muchas más personas del personal, porque íbamos una cámara Killian, a realizar la foto de Laura, ¿no? Estábamos pues haciendo pruebas para ver si era una cosa que íbamos a emitir o no, que al final no se emitió. Y como sobraba tiempo, pues parte del personal que no era de aparecer en la pantalla, pues quiso hacer la prueba. Todo fue bien hasta que esta chica decidió hacerse la foto. El caso es que la chica no tenía aura. Claro, los de la máquina se volvieron locos probando si era un error de la máquina. La máquina funcionaba perfectamente. Nadie entendía por qué esta chica no tenía aura. El caso es que la chica, preocupada, me mira y me dice, oye, ¿por qué me pasa esto? Claro, a mí se me ocurrió pues hacer lo que a veces hago, es decir, psicometría, tocar a la chica e intentar averiguar qué estaba pasando con ella, por qué no salía ningún tipo de aura, que al final la aura no es más pues que esa especie de aureola muy fina que tenemos de energía que nos rodea, que tenemos los humanos, las plantas y casi todos los elementos vivos, ¿no? El caso es que cuando la toqué empecé a percibir realmente algo que nunca me hubiera imaginado. Y me la quedé mirando y yo le dije lo siguiente, lógicamente es algo que si no es real, pues la persona te hubiera mirado como diciendo, te has vuelto loca. Porque además aquí en España parece raro lo que le tuve que decir. Claro, ¿yo qué es lo que percibí? Le dije, mira, yo veo a un hombre en una isla, probablemente Haití, un hombre de color, realizando un ritual de vudú. Digo, un ritual satánico de vudú. Digo, y veo que ese ritual es contra ti, ese hombre es un familiar. Y veo una mujer aquí en España, una especie de santera, una mujer además entrada en carnes, me recordaba un poco quizás a la figura de la mami de Lo que el viento se llevó, que te ha realizado a ti un ritual inverso, es decir, un ritual de protección, de cubrir para que no te pueda afectar ese vudú. Digo, y eso es lo que ha hecho que te quedes sin aura. No es que no tengas aura, es que te la han bloqueado. Bueno, la chica se puso a llorar a moco tendido, Josep Guijarro, que estaba en ese momento ahí, es testigo, y me dijo, dice, nunca hubiera imaginado que alguien era capaz de percibir eso. Y dice, porque aquí en España no es una cosa habitual, esto te lo puede decir una vidente de 3/4 estando en Haití, porque allí es lo más habitual de pensar que algo así ocurra, ¿no? Y dice, pero claro, que tú aquí me digas eso, evidentemente me demuestra pues que tienes una capacidad alucinante. Bueno, el caso es que, claro, yo me quedé, la primera que me quedé sorprendida fui yo. ¿Y tú dices lógicamente, probar, que eso era claro, real? Luego ella me aportó datos, es decir, me empezó a enseñar claro, fotografías de esta persona, de la persona que le hacía vudú. Llegué a conocer, no directamente, pero sí telefónicamente, a la santera española que le estaba haciendo el ritual de protección. Claro, a mí me dejó esto realmente pues impactada, porque me hubiera esperado cualquier cosa, cualquier posible explicación antes que un tema de vudú. Claro. De hecho, antes de soltarlo por mi boca, me lo pensé muy mucho, porque pensé, bueno, ¿te has vuelto loca? ¿Qué estás percibiendo? Esto no corresponde a nada que te parezca lógico, no es razonable. Pero sí, o sea, también en España ocurren cosas así. Y en este caso, pues bueno, la persona que se lo realizaba no estaba en España, pero en cualquier caso, la que la estaba protegiendo sí que estaba aquí, y era una persona que era una santera especialista en vudú. O sea, que a verlas, haylas. Y un apunte más, porque las psicofonías también se han recogido en el extranjero, por supuesto, y también en España. Algunas las hemos escuchado y algunas las vamos a escuchar el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, aquí en Onda Cero, como no, en el Colegio Invisible, contigo y Lorenzo Fernández. Efectivamente, el próximo Colegio Invisible va dedicado justamente a las psicofonías, a esas voces que nos llegan del más allá, para las que muchas veces no tenemos explicación ninguna. Colaborarán con nosotros pues gente de primer nivel como Pedro Amorós, Clara Tahoces. Bueno, tenemos psicofonías súper curiosas